llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre, que dijeron, ahora no hay Super Libre, ¿cómo que no? Aquí estamos tarde, pero sin sueño. No, no es muy tarde, 2:03, y la verdad, estamos muy contentos de estar, como cada domingo, aquí en su programa favorito, Super Libre. Saludamos a todo el público que nos escucha a través del 580 de AM, y también en todo el mundo por www.canal58. .com.mx, es correcto. Y la aplicación Tuning desde su celular. Tuning en su celular para que la verdad no haya pretexto de que no nos pueda escuchar. Por la canal 58 del 580 son 7 estados de la República que nos escuchan limpiamente. Y por todo el mundo, pues el internet, como lo acabo de mencionar, ¿no? Ya lo escuchó usted, el señor Francisco Venegas. Bienvenido, señor Venegas. Muchas gracias, Botamán, sobre todo las personas que nos hacen el favor de escucharnos cada semana o de vez en cuando ellos puedan. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, mucha gente nos escucha cada 8 días, te lo aseguro. Y otra, pues cuando tiene tiempo, y la verdad se lo agradecemos de todos modos. Y la que nos está viendo ya también por internet, por televisión, también un abrazo de oso bien sabroso. Sí, que ya se llevaron su pase para el Tapatío Tour. Ah, quedó, sí, y también van a venir. Verónica González fue la ganadora. Y también, y su cortesía para la Arena Coliseo también. Ese fue otro ganador. Otro ganador también. Gracias a toda la gente que nos está apoyando. Saludo ya en controles Javier Saizar y Monster, el productor de Super Libre y su programa 33 revoluciones por minuto todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Buena música ahí también. Excelente música en el canal 58, Botamán. Muchas gracias. Menos, amigo, cuando tú la pones. ¿Por qué? Pones cosas tropicales o guapachosas. No, se los pone Quirón. Los viernes. Ah, bueno. No digas nada, se va a enojar el programador, el señor Venegas. Yo luchaste de cabeza. No te quedes, amigo. Es que es excelente el rock clásico de los 60, 70 hasta 90. Y me hacen el cambiazo, Botamán. No, güey, dile a Quirón. Saludos a Carlos Quirón y a Raúl Michel Maya, que siempre escuchan el programa también, señor Venegas, ¿no? Sí, claro, un gran saludo y un abrazo. Bueno, y antes de continuar, pues déjame mandarle un saludo a la señorita Jenny, hombre, que sufrió un accidente a media semana. Y fíjate, ya investigué lo que sucedió realmente. La golpeó Alejandro. Es correcto, ella le echó la culpa a un motociclista y no, ya me di cuenta que... Pero... Como no ve a Alejandro, le tiró golpes así, sin Tony Sony, y le dio con de pudo. No, ya en serio, un saludo para ella, un abrazo. Afortunadamente no, bueno, sí fueron algunas consecuencias como las cervicales, como algunos golpes en la cara, sí, sobre todo, sí. Un dedo dislocado, el hombro que tuvieron que acomodárselo así en caliente, nada más muérdele la gasa y ahí te va, siquiera un besito ni nada, pero no, lo importante, Alejandro, sino todo dentro de lo que cabe está bien. Sí, pero muy golpeado ahorita. Y ya, un agradecimiento para unas personas que se tomaron la molestia de ayudarla, que llevaban a su niña a la escuela, se detuvieron, la llevaron a la Cruz Verde, sí, de aquí de por la Central Camionera. La verdad que suerte. Para que vean, no es suerte, todavía hay personas buenas en este mundo y ahí está demostrado, porque sí hay mucha maldad. Sí, y el cínico de la motocicleta no ni siquiera se paró a ver que tenía su víctima. pasó por un parque donde no es adecuado para que pase. Arriba de la banqueta. Si se les hace tarde, lleguen tarde, pero no se lleven a la gente. Y aparte, que me dice Jenny que llevaba a un niño o niña en la moto. Imagínate, le pasa. Con el golpe contra Jenny, pudo haber perdido el equilibrio y hasta el niño pudo haber sido dañado. Exactamente, saludos a Juanelo. Sí, cierto. Sí, no, la verdad que mala onda de estos motociclistas que andan por las banquetas, también otro ciclista que también los hemos visto por las banquetas. Y Jenny, pues échale ganas, yo sé que nos estás escuchando, échale muchas ganas y la verdad te extrañamos, un fuerte abrazo de oso bien sabroso. Y Alejandro también, ahí está, le mandamos un saludo. Sí, que está cuidándola. Sí, sí, ahora sí tiene pretexto para estar ahí, ahora sí. No, ahora sí. No hay nada que decir. No pueden hacer otras cosas más que cuidarse mutuamente. Sí, ahora sí. Y bueno, también saludamos al señor Montes que amenazó con venir a ver si alcanza a llegar al programa de Super Libre. ¿La llevaste al estadio? Sí, claro. ¿Y ganaron 3-1? Ah, claro, 3-1. ¿Por qué no me dijiste para traerme mi playera? Ahora sí que era para venir uniformado. Pero ya sabías que había ganado 3-1, ¿no? Es que ayer la traía la de la suerte, la del 96. Ah, pues no, ponte la más seguido. Ya ves que cuando fui contigo ganamos. Empatamos, ¿no? Ganamos 1-0 al Veracruz. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y anoche, sin saber el marcador, me la puse y dije, vamos a darle suerte. Y mira, ahí está. No lo creía yo, Ni yo, lo vi en vivo y no lo creía. Muy bien, pues bueno, gracias a todos los que nos escuchen, ya hablamos de esto. Recuerden, hoy en la Arena Coliseo de Medrano 67 hay una lucha de campeonato, señor Venegas. Así es, Sádico, que ya lleva 2 años y medio como campeón, contra Star Black, que viene empujando fuerte. Así. ¿Con quién vas? Yo pienso que Star Black es el nuevo campeón. Fíjate que Sádico nos ha callado la boca muchas veces. No, sí, siempre decimos lo damos que víctima. No es el favorito. Otra vez, para mí no es el favorito, pero lo veo muy difícil que se lo quiten, ¿eh? Sí, la verdad siempre lo damos como víctima. Y sale con y su Sádico Driver, que así lo bautizamos aquí en Canal 58, y sale con la victoria. Pues ojalá que sobre todo que sea una buena lucha, ¿no, señor Venegas? Sobre todo eso, que sea bajo los cánones de una lucha de campeonato, que sea una lucha técnica, sin trampas, sin que se metan los seconds. Como debe de ser, como era antaño, que desgraciadamente ahora hay luchas de campeonato hasta extremas. No sé por qué. Ahorita vamos a platicar de eso precisamente. Sí, exactamente, y tenemos aquí ya nuestro primer invitado, el señor Francisco Gaitán de la Comisión de Box y Lucha, que nos va a hablar de todas esas dudas que hace 8 días surgieron bastantes, la verdad. Entonces lo encontré afortunadamente el domingo ahí en la Arena Coliseo, y mire, ya amablemente aceptó nuestra invitación. Señor Francisco Gaitán, bienvenido. Muchas gracias a ustedes y a todo su auditorio. Pues una vez más estamos aquí para platicar y sacar de algunas dudas que tengan, con mucho gusto. Sí, la gente que quiera preguntar, 3613-2727, 3613-3088, y la gente por vía internet, en la página de Super Libre, ¿no, Paquito Venegas? Así es, en la fanpage o en la página de Super Libre. Así es, entonces ahí está. Y la arena cuando se va en la lucha de semifinal vienen Nautilus, el Mágico y Magnum contra los hermanos Trueno y Joker. En la siguiente, el Divino, Randy y el Alteño contra Demonio Rojo, Ébola y Mr. Apolo. Y en la siguiente, Javier Cruz Jr. y el Jackie contra el Gitano y Carlos Roggi. Y de iniciar la función, Avispón Negro Jr., Black Sugar contra Destructor y Destello. Es la lucha de hoy domingo 25 de septiembre. A las 6 de la tarde, escúchala si no puede asistir por Canal 58 completamente en vivo. Ahorita que regresemos de la pausa, vamos a hablar con nuestro invitado y con Paquito Espinosa, que lo vamos a dejar que te respire porque viene bastante agitado. Viene corriendo, exactamente. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Ya cumplió 3 años tu hija? ¿Ya qué escuela va a entrar? Ay, todavía no tiene edad, tía. Sí tiene, tú llévala. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen 3 años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco. Sí, señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Regresamos, amigos, Super Libre. La verdad, estamos muy contentos de que esté con nosotros como cada domingo. Y bueno, ahora sí, Paquito Espinosa, ¡Sejón! Ya corriendo, pero ahora sí que tomando el aire tan fresco que está aquí en la cabina, saludando a toda la gente que amablemente sintoniza el 580 de AM como cada 8 días. Saludar a la gente que cuida a los enfermitos, porque eso la verdad no tiene precio. Sí. Y vaya que eso es algo, una labor que solamente los que tenemos esa peculiaridad sabemos lo que es, ¿no? No lo difícil, sino... De repente se vuelve como una rutina y ya no sabes ni el día en el que vives. Es muy difícil, pero bueno, vamos a echarle ganas todos juntos porque vaya, esto es parte también de la lucha diaria. Así es. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno con nuestro invitado de lujo, el señor Francisco Gaitán, el señor Flash, luchísticamente hablando. Y la verdad, señor, nos dio gusto, lo vi el domingo pasado aquí en Arena. Yo ya lo hacía fuera de lo de la comisión y vuelve usted a trabajar dentro de la comisión de lucha libre. Sí, pues volvemos a hacer parte de la comisión ahora en otro a otro nivel, pero seguimos estando ahí para colaborar y buscar la manera conjunta de todos mis compañeros de llevar a cabo otra vez el sistema que teníamos anteriormente de actualizar a sus luchadores y sus exámenes y estar al pendiente. ¿Cuál es su puesto ahora? Ahora estamos como suplente del presidente. El presidente, sí, sí. Pero ahora la comisión cambia un poquito porque ahora se integra artes marciales mixtas. Entonces, yo diría que es muchito, ¿no, profe? Digo, si eso se va a meter, digo, prácticamente ya como una disciplina aquí que tiene que tener esa sanción por parte de la comisión. Ya está ¿cómo te quiero decir? Ahora sí que ya la comisión de Guadalajara integró para que nada más existiera un presidente para todas y de ahí se deslindan responsabilidades a los que realmente conocen tanto de lucha y hay un representante para la lucha libre, uno para el box y el otro sería para las artes marciales mixtas. Entonces, y nada más un presidente, que en este caso es el señor Jorge Flores, que es ahora el nuevo presidente, y nosotros estamos ahí pues para respaldar y ayudar en lo que se pueda, en todas las ramas. Efectivamente, dice suplente Francisco Gaitán Morales, comisión de Vox, me imagino, Octavio Ramos de Lucha. De Lucha, dice José Roberto Robles. En Lucha también. En Lucha. También en comisión está Salvador. Esta es la comisión de Lucha, todos los que están abajo. Es la nueva comisión. La nueva comisión está Salvador Martínez Carrillo. Sí. También está Felipe. Es el güero papero. Carrillo Félix, exactamente. ¿Carrillo Félix? No, bueno, sí. No se vaya a ir por otro lado, pero es parte de la comisión. Gabriel Toussaint Salmón. Me imagino, bueno. ¿Tusein? Es de las artes marciales. Ellos ya vienen formando otra, porque aquí ya está la... Ahora sí que dividido lo que se va a llevar cada Son quien. Son los, ¿no?, integrantes de la comisión. De la comisión, ¿cómo va a quedar? Pero cada quien en sus ramas, exactamente. Luis Fernando Grasso también para el MMA. Sí. ¿Cómo se escogieron a los elementos? ¿Les platicaron? ¿Se acercaron con ustedes para decirles o solamente los citaron? A mí me citaron, yo la verdad desconozco. ¿Falta otro? ¿Tocayo? La secretario técnico, que es Erika Contreras Velázquez. Sí, es esta amiga, por eso hace falta. Es la que invitó a las tres ahogadas, por eso. Sí. No, y es que está en el doblez, entonces ahora sí que él la desdobló para verla bien. No, sí, la verdad. Profe, y vaya, ahora sí que, digo, vamos, hay muchos temas que se pueden tocar acerca de la comisión. ¿Cómo es que piensan trabajar ahora con esta nueva comisión? ¿Cómo es que van a implementar, a decir, los exámenes? ¿Se van a llevar a cabo revisiones? ¿Qué va a pasar, profe? Vamos empezando por el principio. Mira, el principio es que quieren que los elementos se actualicen porque no pagaron el año 2016. Entonces, yo estoy del lado de proteger a los muchachos, de que ellos no son culpables de que no se hayan hecho ni los exámenes ni las acreditaciones del 2016. Ajá. ¿Por qué? Porque esta nueva comisión tardó más de 8 meses. Entonces, los muchachos deberían de haber hecho sus exámenes y acreditaciones en los 3 meses del año. Sí. No se hizo. No se hizo porque no había ni formas de pago, ni licencias, no había nada. Se quedó en stand-by la comisión. Exactamente. Que estaba. Entonces, se terminó 2015 y ahí paró todo. Empieza 2016, pero nosotros duramos mes y medio todavía trabajando, pero en esos mes y medio ya no teníamos el material, o sea, uh-huh, las licencias nuevas, todavía no están. Con eso quiero decirte que nosotros estamos abogando para que las licencias de este año, a lo mejor, no se lleven a cabo. Uh-huh. El ayuntamiento está en que ya tiene que pagarlas, sí, pero nosotros, como que estamos de este otro lado, a querer ayudar a los luchadores a que se haga una prórroga por este tiempo que quedó fuera la comisión. Ellos no tienen la culpa. No. Estamos, hay una propuesta de decirles que si los dejaran trabajar este año sin pagar la licencia, pues estaría bien, porque ellos no son los culpables. En eso nosotros estamos conscientes de que el ayuntamiento no tuvo ni el material, ni tuvo... hay un recibo que nos dan para que ellos paguen, no lo existía tampoco, no lo hay todavía. Entonces, por eso estamos, yo ya hablé con mi presidente y le dije que por qué no dejábamos trabajar lo que va de este año. Y él me dijo que iba a hablar con la regidora, que es la que da la última palabra. Entonces, aquí vamos por jerarquía, ¿no? Entonces, sí, tenemos que, nosotros proponemos, pero ellos allá son los que dan la última palabra. Y yo lo hice de esta manera porque he escuchado, uh-huh, se me acerca mucha gente y me dicen, oiga, no es posible, ¿cómo? Nosotros pues tuvimos 3 meses, pero no, nosotros quisimos pagar, pero no había nada. Ok, ellos tienen razón. Entonces, pues esa fue mi propuesta, de que nos dejaran el año para los luchadores. De luchadores estoy hablando, porque aquí estamos hablando ya, ahí la comisión es de box y artes marciales mixtas. Uh-huh. Y en este caso es del box. Sería solamente la prórroga. Nada más, ahorita yo estoy escuchando a la gente de lucha libre. Uh-huh. No he escuchado yo a la gente de box, no se me ha acercado. Claro, eso a lo mejor va a ser con el güero papero, que es el encargado. Sí. En lucha libre, pues no debería ser yo quien diera esto a la luz pública, sino que le correspondería a Octavio. Que no ha llegado, estamos esperando. Que no ha llegado, entonces, pues yo me atrevo a contestarte porque ese es el procedimiento que estamos llevando. Sí, sí, sí. Es, o sea, si la regidora nos da, ahora sí que... Luz verde, pues Janet vamos a dejarlo así. Janet Velázquez es la regidora, ¿verdad? Sí, salimos beneficiados, bueno, en el ramo de la lucha. ¿Por qué? Porque nosotros propusimos a las empresas que lo que queda de este año tengan sus papeles y tengan ya... Regularicen todo, profe, ¿no? Para que empezando el año 2017, en el primer mes tengamos todo regularizado. Porque si regularizamos ahorita, para regular el otro año va... ¿Sí o no? Medio año. Entonces, se va a llevar. Conocemos a la gente y porque conocemos a la gente, queremos poner la propuesta para que de esta manera los ayudemos a ellos también, que ellos no tienen la culpa. Exactamente. Aparte de que digo, esto pues, como bien lo dice, no hubo culpa de parte del luchador, pero ahora sí ya dándoles esa prórroga, que reúnan lo que debe de ser, profe, ¿no? Sí, claro. Para que no haya problema. Pues claro. Eso lo que les van ahora sí que a poner nuevamente, porque eso ya lo que queda del año, pues ya la licencia, pues imagínate, ya no les serviría. No. Entonces, qué bueno meses, que la prórroga sería para meses. Eso, pero que tengan en cuenta lo que se va a tomar. ¿Qué les propone, profe, para que estén ahora sí que ya nada más al tiro para llevar toda su documentación? Lo primero es tener la respuesta de las autoridades, primero. En cuanto nos la den, nosotros avisamos a los empresarios, que son quien tienen el patrón de todos sus elementos, y decirles, ¿sabes qué? Está aceptada o no está aceptada. Entonces, el procedimiento sería juntarme exámenes médicos en diciembre. Eso es, ¿de aquí a diciembre? Porque uh-huh. Tú sabes que los muchos medios decían. Entonces, en diciembre tener todo. Y que nosotros también tengamos las licencias, sino sí, para poderlas... Por eso sería el primer paso. Si no, como extiende un permiso. Exactamente. ¿No? Entonces, yo pienso que el mes de que sigue, que es octubre... Sí, ya casi, la próxima semana ya. Vamos tanto a tener licencias, vamos a tener oficina, porque no tenemos ni oficina. Ahorita no tenemos nada. Entonces, estamos por recibir una oficina en el Parque San Rafael, en el Domo. Excelente. Que es lo que nos propusieron. Entonces estamos aquí en el centro nomás, donde venían a pagar normalmente, ¿no tenían oficina? No. Había una ahí por Chapultepec, ¿no? Era un edificio donde estaba instalado. Pero... Ahí estuvimos nosotros, pero ahí surgió que teníamos que desalojar el mueble porque se terminó la renta para todo el edificio. Ok. Creo que lo tenía rentado todo el edificio, el ayuntamiento. Entonces... Se terminó el plazo y nos dieron un plazo para nosotros también sacar nuestras cosas. Y estábamos en la unidad Jorge Saavedra, ¿cómo se llama? Que está allá por el Álamo. Señor Venegas, ¿usted? No, Jorge o Rafael Saavedra. ¿Por dónde está? Está en el Álamo, por la calle de allá de... Bueno, si no por el Álamo, para no sabemos dónde. Sí, en esa unidad y ahí están resguardados. Pero ahora instalan acá en el Parque San Rafael. Sí. Tenemos que sacar las cosas de esa oficina, de esa unidad deportiva y llevarlo para allá al parque. ¿Todavía no se cambia? No, todavía. Quedó todo prácticamente para empezar a trabajar desde el inicio, como bien lo dice, sí, profe, porque esto es algo que no podemos lanzarlo solamente así, ¿no? O sea, ya hay comisión y ya todo el mundo anda vuelto loco. Vamos aclarándolo precisamente porque había varios luchadores que me decían precisamente el miércoles, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Qué bueno que ahorita pues esto lo puedan escuchar, incluso que quede grabado para que ellos tengan la noción, sobre todo los luchadores independientes, de lo que va a pasar, profe, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde están nuestras oficinas? Ahorita no sí, les puedo decir que estamos aquí, no, ahorita. Ya una vez que estemos instalados, a lo mejor, si nos invitan, con mucho gusto venimos, claro, y decimos, estamos sí, ya en tal parte, tenemos ya toda la documentación para que ellos hagan su trámite y entonces sí, pues a trabajar. Ahorita, como les digo, yo digo que el gobierno pues hizo un gran esfuerzo porque no es fácil, no fue fácil designar a la gente, tanto de ya ellos quién los designó. De hecho, perdón, Botamán, de hecho decían que querían que supuestamente el en este caso el presidente municipal, que quería quitar la lucha libre, profe. O sea, eso yo escuchaba rumores. No estuve enterado, pero no. Era solo un rumor, tocayo. Creo que sería imposible quitar algo que es parte del folclore, parte de la tradición mexicana. Porque no le gustaba el Faro, o sea, digo, de alguna manera. Sí, voy a hacer un rumor. No creo que sea cierto. El gobierno del Faro sigue en Tlajomulco y en Tlajomulco siguen dando licencias. Entonces no creo que vaya por ahí. Bueno, pues digo, es que es algo que aquí... Aparte de él fue quien tomó la protesta de todos, inclusive ahí en la presidencia municipal, y yo lo vi muy entusiasmado, y estuvieron muchas celebridades, vino mucha gente de México, o sea, estuvo muy bien, un protocolo muy, ¿cómo te quiero decir? Profesional o muy de caché, para que me entiendan, estuvo bastante bien. Y fue Alfaro quien tomó la protesta. Sí, entonces yo pienso que no fue él, o sea, no creo. Ah, fue rumor, y también en su campaña política hubo lucha libre por parte de su partido, o sea, sí. No creo que vaya por ahí. Así es. Oiga, profe, ¿y a ellos quién les dijo, este es bueno para la lucha? ¿Cómo les eligieron? No, mira, esas preguntas no te la puedo contestar porque yo la verdad lo desconozco. A mí simplemente me dijeron, señor Gaitán, traiga sus papeles, sus currículum, todos sus acta de nacimiento, carta de policía, todo completo, y yo lo presenté, y ya después me dijeron, ¿sabe qué? Usted está aceptado, va a participar en la nueva comisión, tenemos el toma de protesta tal día, yo me presenté también. Porque la verdad a mí le comentaba yo al señor Gaitán, que antes de que se diera a conocer, me daban como un hecho que él seguía, que ya ves que, bueno, el tiempo que no estuvo, pero que otra vez él iba a ser el presidente, y cuando no, ya no, que no, además la experiencia ya la tiene, ¿no? Digo, no, ya iban bien las cosas, proceso. Paquito, sinceramente, las estaban haciendo muy bien, tanto poniendo en orden a las arenas, ¿no? Porque la verdad, veías cada cosa y estaban. Y eso se tiene que seguir haciendo en el proceso, profe. En la lucha, sí. Yo voy a estar ahí a un lado del que es nuevo presidente de la lucha, que es Octavio. Ajá. Entonces, yo voy a estar allá al pendiente con él, ayudándole en todo lo que yo pueda y tratar de que el sistema que nosotros ya habíamos establecido continúe para no irnos para atrás. Ya, esa es la idea, ¿verdad? Sí, porque está como suplente precisamente del presidente de la comisión. Así es. Bueno, síguese comunicando. Tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. Se me olvidó comentarles. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Y llegó la señora Montes. Buenas tardes. Salude a ver quién. Aquí no ando tan lejos, ¿no? Hola, muy buenas tardes. De nuevo estar aquí con ustedes. Bueno, hoy. Y tenemos también una cortesía, señor Venegas. ¿No me habías acordado? Para el Tapatío Tour, también tenemos... ¿Otra? Otra, para que veas cómo trabaja Botamá. ¿Cómo te mueves bien, Botamá? Trabajo, ¿no? En los medios, en las relaciones públicas. Pues no también, todavía a veces me vaya a andar. ¿Cómo te invitan? Luego me invitan, ¿no? Pero bueno, nomás a los elegidos, pocos son los elegidos. Pero bueno, una cortesía de Tapatío Tour para que vaya a dar un recorrido que están espectaculares, ¿no, señor Venegas? Nos ha tocado ahora el de la lucha libre, este es el normalito, ¿no? El que recorre toda la ciudad. Paquito también ya alguna vez se subió a la al Tapatío Tour. Sí, pero ¿cómo bajé? Lo que le platicé a Venegas. Era el subirse no es fácil. Cómo sube, pero ¿Cómo bajas? Ahí te bajan, ahí te ayudan a bajar, no hay problema. Pero se la pasa de película, la verdad, claro, se divierte bastante. Entonces tenemos cortesía de domingo familiar. Doble. Y un pase doble del Tapatío Tour. Ahí están las llamadas. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Ahora los sábados son de lucha libre. Revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. A partir de las 8 de la noche. Lucha Libre. Lucha Libre. Lucha Libre. Dinámica y espectacular narración con el mejor equipo. En la esquina ruda, la picardía del ingobernable Botamán Rush y el inigualable rudo del micrófono Paco Espinosa. En la esquina técnica, el implacable Alejandro Espinosa. En la esquina neutral, el imparcial Francisco Venegas. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Canal 58 y Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58. siempre junto a ti. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Yo voy a ser empresaria. Yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra para estar en muchos conciertos. Seré escuchando. Los adolescentes tienen mucho por descubrir y la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, del 19 al 23 de septiembre, les ofrece servicios, orientación, prevención y diversas actividades educativas en materia de salud. Acude a tu unidad de salud. Infórmate más en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Al reforestar, le damos oxígeno a la tierra, hogar a muchos seres vivos y ayudamos a mitigar las consecuencias del cambio climático. En México, estamos comprometidos con el cuidado de nuestros bosques, que son el pulmón de la tierra. Al plantar un árbol, protegemos el presente y el futuro de muchas generaciones. Dilo tú. ¡Yo planto mi futuro! Campaña Nacional de Reforestación 2016. Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Amigo, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Regresamos, amigos de Super Libre. La gente se está comunicando. Señor Venegas, tenemos saludos o preguntas, a ver. Pues Jürgen Vittel dice que Botamán sería un buen presidente de la lucha. No estamos jugando. No, o sea, ¿de qué se Jürgen, trata? Gracias. Saludos a todos. De todos no me interesa. De luchas en aceite. Luchas en aceite. Claro que sí. Luisa Janaí García, hola, buenas tardes. Saludos a todos en cabina. Saludos, chicos. Saludos. Felipe Cuevas, saludos, amigos. Hugo Alberto Medina, que no puede faltar, Paquito Espinosa, saludos a Super Libre en general, en especial para Paquito Espinosa. Saludos a Hugo, que está al pendiente del programa siempre. ¿Dónde lo escuchan? En su casa, yo creo. ¿Pero quién Guadalajara? No, ¿para dónde vive? ¿No sabes quién pensé? Pensé que era el de allá por Guanajuato, que no se habla. Ah, no, él es mi tocayo, Francisco, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué apellido? No, Venegas, no. ¿Pero dónde Venegas se soy yo? De Manuel Doblado, Guanajuato. Pensé que era él. Allá nos escuchan siempre. Diga, hacen la comida y ahí están al pendiente de lo que está pasando. Si no, escuchen su peligro, no comen. Otro que siempre nos escucha, que nos dijo, Flash Segundo. O sea, su hijo, de veras, nos dijo. Sí. Que quedó de venir próximamente a contarnos las historias de cuando era niño. Sí, vino después, acuérdate que sí vino después. Que por cierto, lo habían invitado al previo, pero no supe por qué no llegó el previo que hicimos con Emanuel Cedillo, al cual le mandamos saludos, y hablamos un poquito de todo acerca del Día Nacional de la Lucha Libre y del luchador, precisamente. Al rato vamos a hablar de su hijo, vino aquí con nosotros. Pero yo creo que le faltó tiempo, ¿no? Es para que venga solo. Sí, vino, y él dice que todos los domingos se escucha Super Libre. Dice, si venimos en la carretera o en el carro, le ponemos de dos a tres. Qué bueno, mira. Así, ahora con mayor lo va a escuchar, aquí está su papá. No, pero es que lo ponga nervioso. O sea, eso no es una amenaza, eso no es para decirle, mira, eres luchador. Y como yo les dije a muchos, el profe yo creo que siente la ansia de, hijo de, y si le falla algo, pues yo sé que le marca precisamente, sí, porque claro. Pues oye, tantos años, profe. Como llegó a decir Rambo, que en la Liga Elite de repente ve dos o tres llaves en toda la función, y le da una desesperación con ganas de ir a bajar a un entrenamiento. Sí, es correcto. Bueno, pues es que sí. Muy bien, seguimos. Vaya. Con el profesor. Oiga, profe, y hablar precisamente de la comisión y todo lo que se va a ir enfundando, yo sé que están empezando no en pañales, porque tienen ya la experiencia, hay que regularizar todo también. ¿Cómo se van a llevar los reglamentos? Digo, ¿se van a dividir? ¿Se va a llevar uno para la comisión de lucha, otro para el de box, otro para el de MMA? ¿O se van a poder mezclar algunos artículos? Mira, hasta ahorita los reglamentos los desconozco porque no nos han llegado. Quedaron de mandarlos. Obvio que debe de haber reglamentos para cada cosa, ¿eh? Claro. Tiene que haber sus reglamentos de lucha, reglamentos de box, reglamentos de las artes marciales mixtas. Ahorita nosotros nos llevamos por el que tenemos. Sí. Y ya esperaremos el nuevo, porque creo que sí hay un nuevo, ¿eh? Uh-huh. Hay un nuevo reglamento, pero no nos lo han hecho llegar todavía. Yo me imagino que viene ya con el paquete de licencias, recibos y todo eso. Entonces, ahorita no lo hemos tenido en las manos todavía. Y nosotros pues nos estamos basando en el anterior. Ahorita. Okay. Y mucha falta que hace la comisión Botamán, como sí, lo decíamos, sí, hay gladiadores que suben con la tapa y de repente, pues, uno sabe, profe, pero de repente el decirlo, pues es porque uno conoce precisamente lo que está pasando arriba del cuadrilátero, pero se ofenden. O sea, llegan al momento en el que, no, pues es que se sienten acá, cuando se han subido un ring. A ver, mi hermano, perdiste la tapa, quítatela. Pero ahí también falta empezar, la autoridad, ¿no? Bueno, en este caso, la autoridad se la pasan por el arco del triunfo. Sí, sí, sí. Entonces, profe, yo creo que no es que sea mano dura, sino cumplir con el reglamento, simplemente. Nada más, o sea, y aparte, pues, hacer este acto de presencia, que vean que estamos ahí. Que no están pintados ahí. Exacto. Cuando nosotros desconocemos de algo, sí, nos gusta preguntarle para saber. En este caso, hay algunos luchadores que en este tiempo que nosotros no estábamos dentro de la comisión, ajá, pues lo hicieron. Como bien mencionábamos la vez de la lucha que se hizo allá en el Parque San Rafael. Así es. Tres luchadores subieron enmascarados que ya la habían perdido. Pero ¿qué hacíamos? Atados de manos, porque nosotros ya no teníamos ninguna injerencia ahí, ¿verdad? Esto le correspondía pues a las autoridades. Más sin embargo, al final parece ser que sí lo hicieron. No era la forma, no era así, pero sí se hizo. Ahora, pues si nosotros nos damos cuenta, tenemos que darnos cuenta, ahora que hagamos el nuevo patrón, quiénes tienen máscara, quiénes no tienen máscara, y nosotros estar al pendiente de eso. Te lo prometo que vamos a estar al pendiente de eso. Y es polémica. Mucha gente le gusta que salgan con su máscara, que la perdieron, y a otra gente que no nos gusta. Que ya la perdieron, o que salgan con ella y ya que empiezan, antes de que empiecen a luchar, se la quitan. Mira, es una presentación. Hace muchos años, había perdido la máscara un luchador y subió, pidió que se le permitiera subir, ajá, a luchar con la máscara, porque sin la máscara pues como que no representaba el, no se llama. Se le permitió, pero al final de la lucha se le quitó, pero esto en la forma se pide un permiso. Otros, ¿quién era ese luchador? Otros no recuerdo, no, porque fue por allá por Mazatlán. Ah, entonces nosotros, yo inclusive yo lo he hecho, yo una ocasión mi máscara la perdí aquí en la arena, sí, Coliseo. Y yo fui a Mazatlán a luchar y yo me subí con la máscara, pero en ese momento hicieron una ceremonia donde dijeron que yo, con fechas, detalles y todo, había perdido mi máscara y que en ese momento me la iba a quitar, pero fue una ceremonia bonita. Sí, o sea, entonces, como debe de ser, ¿no? Sí, entonces la gente pues ni siquiera sabía que yo había perdido la máscara, algunos. Entonces en ese momento que hacen la ceremonia y platican de la fecha y con quién la perdí, y entonces yo inmediatamente, como profesional que soy, empecé a quitar la máscara y yo hice mi presentación con máscara, pero la lucha ya la desarrollé sin máscara. No, pues bien. Ahí hay muchos medios de comunicación también y empezaron a sacar en los periódicos de lo que se había hecho, algo que no se había hecho anteriormente. Yo creo que es indispensable, profe, porque digo, si las autoridades se van a poner a hacer esto ya competentemente, hacer una lista de la gente que perdió la máscara, vamos, ahorita me van a estar mentando lo que me corresponde. Pero es que es la verdad, digo, expones tu máscara, ese es el riesgo que tienes, entonces ya debe de estar sancionado. ¿Entonces para qué les pones? Si no, la licencia debe decir enmascarado o no enmascarado, me imagino. Pero la lista debe de ser, o sea, ya recurrente, ¿no? Porque de repente, a lo mejor ustedes sí lo conocen, a lo mejor en el caso que le acabamos de platicar, lo desconoce, pasa desapercibido. Entonces yo creo que una lista, ay, disculpen muchachos, pero pues es la verdad, digo, hay que estar regularizados también en este aspecto. Cuando se da una licencia, obvio que la fotografía es sin máscara. Sí, pero dice si lucha con máscara o sin máscara. Exacto, pero ahí es precisamente donde nosotros, en la nueva lista que te digo, uh-huh, es donde nos vamos a dar cuenta quién tiene máscara y quién no tiene máscara. Porque se le pone, hay un registro donde dice si desde quién es tu maestro, quién es todo, o sea, sí, tiene sí, todo sí, un historial donde se registra y ahí viene, con máscara o sin máscara, o de esta fecha en Mazatlán dieron toda esa remembranza para darse cuenta la gente que yo luchaba mucho en Mazatlán. Uh-huh. Y me ven en Mascaro y la gente no dijo nada. Pero pues ni sabía. Embargo, pero sin embargo la comisión dijo, no, lo vamos a hacer de esta manera, usted suba con su máscara, pero como la gente aquí no sabe que usted la perdió, se va a dar uh-huh. cuenta porque nosotros como autoridad le vamos a decir que usted no puede luchar así y y va a luchar sin máscara. Perfecto, pues yo lo acepto porque así debe de ser. Sí, no, y hay que hacerlo profesionalmente, digo. Entonces, ¿se puede dar, digamos, un permiso especial para alguien que lo quiera hacer como única ocasión, pero se la tienen que quitar todos? Así es, sí. Presentarse y hacer toda la... No estamos fraudeando a la gente ahí, porque se la va a quitar al final. Antes de empezar la lucha se puede, debe ser. Pero también, como usted dice, pedir el permiso está bien. Eso lo hicimos, no sé si ustedes se acuerdan, porque estuvieron presentes, con Ráfaga. Sí. Que yo subí y yo le pedí de favor que se quitara la máscara y lo aceptó. ¿Por qué? Porque son unos luchadores profesionales de respeto. Saludos a Ráfaga, señor padre. Y que hacen las cosas como debe de ser. Por mí, unas felicitaciones a él. Sí, yo la otra vez lo vi, platiqué con él. Sí, no, es que eso. Y mira, y por ejemplo, hay otro caso. Pero ahí no hubo fraude tampoco, el que hubo hace poquito en México. El hecho de Leyendas, que salió con máscara. Todo el público se ve que perdió la máscara, pero quería verlos con máscara. Y, o sea, ay, no, es un caso especial. Pidieron un permiso a la comisión. Sí, exactamente. Y todos sabemos quiénes son, cómo se llaman, cuándo perdieron la máscara. Es un caso especial. Pero en este caso, te voy a decir una cosa, la gente sale ganando, porque ve a su personaje tal como es. Sí, sí, por eso. Un superastro, un Blue Panther, mano negra. O sea, eso es impresionante. Ahí no hubo fraude. Aunque va de casos, ¿no? Digo, porque al satánico le ponen máscara y dicen, ¿qué? Satánico se empezó sin máscara. No, la perdió el año. Solamente la pierde. Un añito y la perdió con el Vengador y dicen, bueno, pues obviamente ya no la necesita porque vaya... Es un emblema nada más lo que trae, ¿no? Pero lo que conocemos del satánico es esa gesticulación ahora de golpear. ¿Te acuerdas del Vengador tú? Sí, todavía. El equipo negro salía el Vengador, ¿verdad? Sí. Con su máscara negra y se ponía un guardia así. Ay, sí, de esas poses de bonito de tianguis. Sí. Pero Negas, no. ¿Cuándo estaba viendo? ¡Negas! ¿Cómo no lo vi? No me tocó verlo. Me va a decir que no vio jugar a Alberto García, por Dios, señor Venegas. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Señor, ¡hay video! ¡Hay video de Alberto García! Ayer fue homenajeado en el partido de la 3-1. Para que no fui. Yo creo que ya no voy a ir para que ganen. Oye, por cierto, antes de ir a la pausa, ¿fuiste con Ringo? No llegué. Tío Lingo, una disculpa, ahora sí no pudimos ir ninguno. Un abrazo de oso, bien sabroso, tío, y discúlpenos, ahora sí le fallamos. Jenny, pues está golpeada ahí en camita. Sí, hombre. El otro no ve, si no va Jenny, pues no sabe cómo llegar, no ve. Se pasa, se pierde, entonces ¿para qué vamos a ir a buscarlo en Locatel? Un servidor tiene que estar con su madre cuidando también, los sábados. Yo anduve trabajando aquí, o sea que Paquito también con tu niño andabas, sí, ¿verdad? Sí, no, y ahora sí que para todos lados, y no me lo van a creer, pero alguien tiene que cuidar los frijoles, y ayer no me pude escapar de hacerlo. No me avergüenza, ¿por qué? No, me quita lo no, caballero, ni lo hombre, ni mucho menos. No has traído allá tan lejos, pero bueno. Pero siempre tienes que salir con tu chapulineada, pero bueno. Pero bueno, Paquito, pues no, un saludo a Ringo Mendoza, sí, ¿no? Sí, yo creo que después haremos algo, como ya decía yo el miércoles. Después reponemos el tiempo perdido. Hay más compas. Pero vamos a ir. El profe está invitado. Sí, también es claro, ¿no? Claro, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y síguele preguntándole aquí al profesor Francisco Gaitán. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha Super Libre aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Tú puedes saber quién va a hacer ese puente, cuánto nos va a costar y cuándo va a estar listo. Sí, cómo no. Pregunta, el año que entra ya vamos a poder cruzar más rápido el río. Pregunta a la institución responsable. Si no te da la información, llámate al INAI. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla Juan Carlos Heredia, cantante de ópera. El apoyo que tengo por medio del Fonca es uno de los apoyos más grandes que he tenido. Se otorgaron más de 11.700 becas y estímulos para incentivar el talento de los mexicanos. Estoy muy contento de ser cantante de ópera y representar a mi país. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola amigos de Super Libre, les habla Francisco Gaitán Fly. Regresamos, amigos de Canal 58, después de escuchar a Fogat, una buena, buena rola, ¿no? Qué bando, no. Bueno, la gente siga anotando para la cortesía del pase doble del Tapatío Tour, que está espectacular. María Elena Trujillo Medina se está anotando para el Tapatío Tour, igual que Irma Medina Murillo, las dos están participando. ¿Son parientes? Yo creo que sí, no sé. Ahorita, saludos a todos. Y acá saludos para todos de Canal 58, de parte de Daniel Flores Aguilera. Y también de Miguel Eliseo Almaguer. Miguel Alicea Almaguer y José Luis Ortega, el panadero. Nos mandan saludos a todo el equipo de Super Libre. Saludos, saludos. ¿El señor Venegas tiene algo más por allá? No, saludos todavía no, Guatemala. Muy bien, sigamos con el profe Paquito. Bueno, pues hablar, como les digo, de la comisión es prácticamente tocar muchos temas. Y otro que me llama mucho la atención, profe, digo, es que ya... una vez establecida la comisión y que se tengan los reglamentos, se va a estudiar y se va a llevar a cabo. ¿Se van a presentar nuevamente los exámenes a los luchadores que ya están establecidos? ¿Cómo se va a regularizar esos que ya están, que tienen apenas un año de haber intervenido mira, en la lucha? Mira, a nosotros como luchadores profesionales, ¿sí? Nos obligaban a que esos son cada año. ¿Cada año? Cada año. Primero para protegernos de el SIDA y todas esas enfermedades que pudieran ser contagiosas, para que el deporte, pues, limpio, lo más limpio. El examen médico, hablamos. Sí. Hepatitis, que por, hay riesgo de sangre y diversas transmisiones. Entonces el luchador debe, pues ahora sí que estar en perfectas condiciones para que pueda ejercer su profesión. Lo otro que me preguntabas es precisamente eso de tener los exámenes como los presentaron en algún momento para ser luchador profesional. Uh-huh. ¿El luchador ya establecido se le hará o no? Mira, fíjate bien lo que te voy a decir. En un momento dado, ahora que llegamos, que no teníamos licencias, hubo un comentario que si no teníamos licencias iban a ir a otro lado a sacarlas. ¿Tlajumulco? No te podría decir. Se corre por allá. Es que hay en muchos lados. No, ¿verdad? Pero yo entonces, no sé que ahí van. En cualquier parte de la República. Entonces a mí me dijeron, me los llevo a otro lado. Le dije, no, espérense tantito. Yo lo que haría es, primeramente, fíjate bien, si me traen a mí una licencia de otro lado, es bien respetada, porque yo uh-huh. respeto a todas las comisiones, pues están integradas. Claro. Son del ayuntamiento y las voy a respetar. Lo que sí no voy a respetar es que si cuando yo vea a un luchador que trae licencia y no tenga la capacidad, entonces yo no voy a ir con el luchador ni con el empresario. Uh-huh. ¿Sabes con quién voy a ir? Con la comisión. Con la comisión que otorgó esa licencia. Porque no tiene, o sea, tuvo que haber hecho un examen físico y para reconocer lo que tiene la capacidad. Yo digo que es por ahí, porque pues es muy fácil que un luchador vaya y engañe al empresario, que diga, no, ya tengo mi licencia, como no lo ha visto, pues le da trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando lo ve si no tiene la licencia? Yo hasta eso, está bien, pues si no tenemos, pues tienen que sacar su licencia, porque claro, es su fuente claro. de trabajo, perfecto, pero ahora sí, pues te engañarán una vez, pero dos no. Entonces, ¿con quién voy a ir yo? Y es hablar, mandar un oficio a las comisiones que otorgaron esas licencias y decirles, señores, pues hay que tomar en cuenta que cuando se te otorgue una licencia, pues hay que ver al elemento también. Uh-huh. Nosotros, cuando otorgamos la licencia, conocíamos a la persona, tenemos la ventaja de que nosotros los conocemos porque los vemos luchar. Uh-huh. Cuando no tenemos el conocimiento de la persona y nunca la hemos visto luchar, dicen, bueno, A ver, ¿tu empresario lo conoces? Sí. ¿Tu empresario lo conoces? Pues que sí. Ah, ¿tu empresario lo conoces? Ok. Entonces, ¿lo has visto luchar? Sí. Ok. Falta que lo veamos nosotros. Prográmalo y lo vemos. Entonces, ya vamos. Y entonces, decimos, espérate a que te veamos luchar y ya vemos si te damos tu licencia. ¿Sí o no? Claro. Antiguamente se les hacía como un tipo de examen profesional, ¿no? Con varios sinodales y... Así es. O sea, no era tan fácil que un luchador llegara a tener licencia. No, había quien aprobara. Así debería de ser, así debería de ser, pero ahí te va. Ahorita no hay muchos luchadores que salen nuevos. Tú dime, ¿nuevos? No. No hay. En el Sindicato Nacional de Luchadores y Referees Profesionales de la República Mexicana, que yo fui tesorero de ellos, hacía, creo que fue como en el 98, se juntaron más de 40 de todas las partes de las arenas a hacer su examen. Y en ese examen estaba Jerónimo, estaba Virgilio Amezca, que en paz descanse. Estaban personas como los responsables de esos exámenes. La mitad, por no decirte que menos, pero la mitad reprobó. La mitad reprobó. Esos exámenes se hicieron en el sindicato. El sindicato tenía un RIN y entonces ahí se hicieron. Y sí, muchos no pasaron. Y ahí empezaron. Digo, debería de hacerse nuevamente igual, porque ese sería, ese es el camino. Sí. Ahorita, un examen a dos, a uno, y ya, ya es. Entonces, necesitamos verlo luchar y ponerlo en una lista para poder juntar un buen grupo, y en la arena que sea, podemos ir y hacer un examen a los luchadores. Eso es lo que se va a hacer. No, y qué bueno que digo, se empiece por algo precisamente, y ese es regular el trabajo de ellos, aunque sí, como bien lo dice, ya no tenemos, ahora sí que Guadalajara se ha quedado pues sin esa camada de grandes luchadores, profe, porque vaya que nos hace falta pues voltear atrás y ver cómo en esos tiempos llenaban una arena México con puro luchador de Guadalajara, ¿no? Los luchadores de Guadalajara, no nada más en México, en Monterrey, Tijuana, Estados Unidos, donde quiera, tenían buen cartel, la verdad. Se hablaba de 80s y 90s, de un 80% de luchadores de Jalisco. Sí. Es una gran camada. Decían que aquí en Jalisco o eras futbolista, mariachi o luchador. No había y otros ya hasta peinaditos, pero bueno, eso ya es otra cosa. No, eso es más adelante. Pues sí, pues vamos a platicar con los empresarios, a ver qué está pasando por ahí. A lo mejor, pues es que ya, no sé, jóvenes no les interesa mucho la lucha, pero quien le interese, pues que ahora sí que se ponga las pilas como debe ser y que destaque, ¿verdad? Sí. Se le den todos los medios. Y nosotros para eso estamos, para apoyarlos. Que no se olvide de eso. Que no estamos para fregarlos, estamos para apoyarlos. La prueba está que estamos en espera de que nos den la solución de que este año no paguen sus licencias. Sí, hombre, porque se desatan cada polémica que... Y profesor, aparte de usted, hay gente que de nuevo también participa con ustedes, ¿no? Como Cochis. Cochis no venía en nuestra lista ya de la nueva comisión, pero sugerimos que nos hacen falta inclusive un elemento más para poder completar nuestro grupo. Entonces vamos a ver, a tratar y a ver si podemos integrar uno más. Por lo pronto Cochis ya está integrado en nuestra comisión. ¿Y el otro es Chuchu García todavía, no? Todavía no estamos. ¿Es el otro candidato o otra persona? Bueno, ahora no se puede meter nada más así, tienen que meter papeles y entonces... Ah, qué bueno. Entonces ahora, no nada más vente tú porque tú no. Eres mi amigo, vente, no, te invito, ya vente no, aquí. No, Jürgen, ¿me quieres ser presidente? Hasta pues, eso, no, hasta no. Eso cambio, te digo, porque yo lo viví ya. Ahora presenta tus papeles y luego te damos una respuesta, porque tú con este y con este y con este, y van a escoger a la persona ahora sí que indicada. Sí. Me imagino que así lo hicieron con todos los que estamos ahí en esa lista, ¿verdad? Claro. Que ahora sí que no es para darle gusto a todos, ¿verdad? Pero no, sí no, son, no, son moneditas de oro. Ándele, entonces creo que sí, ¿verdad? No, así, bueno, así se va a hacer. Gustos. Yo a Cochis le dije, presenta tus papeles. Y, ¿aprobó? Aprobó. Mira, la verdad es que cuando una persona tiene la capacidad y lo conoces a ojos cerrados, ¿sí o no? Pero cuando desconoces de otra persona, pues te la piensas. Sí, claro. Pero con gente que es como Cochis, que... Y la gente que respetan a Cochis, pues, exactamente. Exactamente. Y esa jerarquía, esa experiencia, pues, vale mucho. Yo me respeto, lo vale. Exactamente. Sí, Yo a Cochise lo conozco desde que estaba joven, cuando desfilábamos en la 16 de septiembre, y que luchábamos en el suelo ahí que nos llevaba el profesor. Pues, o sea, el Cochise todo el mundo lo conoce. Y ahora Cochise se vengaba después con sus alumnos, ahí los hacía rodadas hasta los templos. Los hacía hasta trepar el monumento de aquí atrás. Mira, ¿qué más para poder tener unos sinodales para los exámenes como ellos? Sí, claro, así debe ser. Ah, qué bueno. Ojalá volvieran a hacer esos exámenes como... Sí, como para que de verdad no sean luchadores, no así nomás de compadrazgo. Ah, no, porque muchos se quedaban en el examen, ahí decían, sí, esto no es para mí, y ahí se quedaban. Pero sí, es importante, como dice el profe, había muchos elementos que querían hacerlo. Se ha perdido el interés precisamente de querer hacer algo en la lucha libre. Eso lo decíamos también con gente como Silueta, que digo, de repente ya es la única que tiene aquí en la escuela el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que... pues la belleza no está peleada con el deporte, no, y, no, ni mucho menos, ¿no? Digo, desgraciadamente, pues ese interés, esa falta de elementos, pues sí se ha visto muy demarcada hasta aquí en Guadalajara. Hasta de afición, desgraciadamente, la afición luchística ya la contamos muy poquita. Pero es que es ponernos a trabajar todos para el mismo lado, porque la lucha libre puede dar, da y se seguirá generando, pero cuando hay divisiones, hay otras cosas. Fíjate que ese es el objetivo principal de la comisión, de que, a ver si pudiéramos en un momento dado aportar algo para que las empresas pues vuelvan a resurgir, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, que tengan todas las facilidades como para poder levantar su arena, sí, su carajo, negocio, para que lo vean como tal, como negocio. Sí, porque la lucha libre, independientemente... Sea serio aquí en este estado, sobre todo, sí, ¿no? Sí, otros, sí, lados, independientemente de que lo ven así como el patito feo de los deportes, yo creo que si se dan una vuelta por la historia, van a saber que el deportista más conocido en el mundo es el santo, y déjense de cosas. Vamos a hablar del santo poquito. Precisamente, que... no, y no nomás vamos a hablar del santo, vamos a hablar del hijo del santo para que nos dé su punto de vista. Excelente. ¿Sí? Así es. Oiga, pues, no sé, profe, si tenga más tiempo de quedarse con nosotros o tiene compromisos, que le he hecho hasta las 3, pero está muy interesante la plática. ¿Qué, le seguimos? Ah, sí. Ah, bueno, para seguir con otro poquito más hablando del profe. Te está diciendo que quiere hacer el trabajo bien, entonces no, yo creo, sí, que el profe ya se puso la cabeza. Para hablar de Paquito, de que nos hable qué opina del Día del Luchador, que ya se acaba de nombrar, que vienen muchas cosas interesantes. De los campeonatos, creo que se regulen los pesos. Y luego también de algún reconocimiento que hubo aquí en la Arena Coliseo en estos días, en pasados, antier fue. Sí, no, y como dice la comisión, quiere ponerse las pilas en otras cosas. Incluso, ¿por qué no hasta buscarle la ayuda a las lesiones que son gravísimas y de repente el elemento se tiene que prever? Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88, comuníquese, tenemos cortesías para hoy domingo, para el martes de Glamour, y el Tapetito Tour nos regaló un pase doble para que se dé un tour espectacular. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Running. regresamos, amigos de Superlibre de Canal 58. Seguimos con el profesor Francisco Gaitán. Gracias por seguir con nosotros. Nos da mucho gusto, profe, platicar con usted, porque la verdad, han sido 3-4 horas, no nos va a pasar el tiempo, pero la verdad, aprovecharlo ahorita que está usted aquí con nosotros. Tenemos saludos, señor Venegas. Hay un saludo, nada más. A ver. Saludos a todos en cabina y en especial a mi amado novio invidente, Carlos Alejandro Espinosa, que me está cuidando de parte de Jenny Pratt. Pero Jenny ya Pratt reconoce que es invidente. Sí, sí. Aquí no, lo tengo por escrito, tocayo. Yo sí, no lo estoy inventando, sí, sí, sí. Tú lo estás viendo. Que ya lo está haciendo presente de que el señor no ve, no, pero no así ve, agarra. Sí, eso sí. Sí, sí, no. Y agarra hasta de más. El señor Alejandro Espinosa dice, le envía saludos a su novia Jenny. Que la quiere entre ellos. Bueno, pues aquí dice. Pues ahí la tiene. Pues sí, y Jenny le envía saludos a su novio. O sea, qué payaso. Se da, ya, basta. Y saludos a Venegas de parte de Patty, la cabezona. Me están desburriando, ¿verdad? No sé, yo a mí me lo pasaron, tú viste, yo no sé. Entonces, a lo mejor esta cabezona como exterminador. Exterminador no da. A lo mejor un saludo para ella. Tú mándale besos y abrazos a todo el mundo. A la cabezona. No te fijes. A Patty, a la cabezona no. Oigan, otra cosa también, usted escuchando la regidora, la regidora Janet. ¿Janet qué se apellida, tocayo? Sí. Janet, te lo... No, bueno. Precisamente, por Dios. Yo creo que eso es lo que debe de hacer, ¿no? La autoridad, si en realidad se quieren empapar de este deporte, de esto que es la lucha libre y las regularidades e irregularidades que puedan existir, yo creo que es bueno y sería bueno también de alguna manera invitarla a la regidora para que nos dé pues también sus puntos de vista, porque eso es parte importante de lo que ella estuvo diciendo. Ya quería que le bailaran los luchadores, pero pues aquí le ponemos a bailar a Botamán y mira, va a salir bien dotada de bailes. Janet Velázquez, regidora de Guadalajara, la Comisión Delicia de Espectáculos. Bueno, pues ahí está precisamente, sí. Saludos, porque sí, de alguna forma hay que decirlo, ¿no? Es momento, si nos están escuchando precisamente, licenciada, que nos, nosotros ponemos los puntos álgidos que puedan existir, lo que nos hemos dado cuenta, lo que ha pasado en la lucha libre, y regularizarla no es estar en contra del luchador, profe, es ayudarle, es postergar porque la gente regrese a las arenas, porque sí estamos pues perdidos. A lo mejor si ha venido la regidora los martes, como dice, los martes de glamour, es otra cosa, un mundo completamente diferente. Sí. Y yo lo tengo que narrar para la televisión, sí, pero yo no puedo estarle haciendo alusión de que ya se regularizó todo lo que es la entrada, porque si viene un domingo, se va a dar cuenta de que las entradas, cuando es el domingo familiar, pues es muy pobre, la verdad. Sí. Hemos visto entradas muy bajas, y no nada más en la Coliseo, en otras arenas. En otras arenas, así. Entonces, hay que trabajar porque regrese la afición, porque de verdad... no sé, digo, hablar con gente como el profe que sabe de lucha, pues yo lo vi luchar y tenerlo aquí cerca, la verdad es que la emoción me gana, pero vaya, mantenemos ese punto de equilibrio para poder hacer, quizás no esas entradas que vimos cuando éramos niños, profe, pero que regrese la dignificación por la lucha libre, que ya no se denigre más. Que sí, ya al luchador que de repente no cumpla con algún requisito, pues que se le sancione como debe de ser, profe. Y que se sancione como debe de ser, porque para eso está un reglamento que deben de seguir. ¿Quieres ser luchador? Te tienes que acatar a esos y no hacer tus propios, ¿no? Ese es un reglamento que ya se está derogando, ¿no? Así es, así debería de ser. Muy bien. Y así debe de ser. Y en el tema de los exámenes médicos, es por su propio bien, porque pueden encontrar hasta un mal cardíaco o hasta alguna enfermedad que él no sabe. Y es por su propio bien, por su seguridad, aunque le dé coraje al luchador, pero tiene que hacerse. Así es. Oye, profesor, bueno, mientras hacemos el enlace, los campeonatos donde quiera vemos. Sí, mira, de eso yo pienso que se tienen que regularizar ahora. Sí, mira, vimos el día de entrega de reconocimientos. Muchos campeones. Quizá, caray. A esos campeones nosotros les podemos dar un respaldo. Fechas y lugares donde se juega un campeonato y al momento que se termine el encuentro, que sepamos quién gana, otorgarle al campeón, ahora sí, como dicen, como registrarle su campeonato y reconocerlo como campeón. Sí, los campeonatos se hicieron para jugarse, no para guardarse. Entonces, claro, en las mismas licencias debe de llevar él con quién peleó, si ganó o perdió y la fecha. Y así nosotros podríamos tener localizado ahora sí de mano en mano en quién anda ese campeonato. Ahorita en la actualidad, sinceramente te lo digo, no sabemos quiénes eran los campeones. Ahorita. En eso vamos a ponernos a trabajar también. Es otro de los retos que tenemos de que a cada campeón que nosotros digamos, reconozcamos que hizo una lucha de campeonato, que cambió de dueño el campeón, ¿sí?, el campeonato. En ese momento, darle a ese nuevo campeón un reconocimiento por parte del ayuntamiento, con fecha, lugar y con quién la perdió. Te voy a explicar algo. Cuando el Santo traía un campeonato, cuando Mil Máscaras traía un campeonato, traía su campeonato, pero haz de cuenta que traía su factura. Okay. Porque en las comisiones de Colima, de Tepic, de Culiacán, Mazatlán, todos los lugares que yo me los encontraba, llevaban su campeonato, pero también llevaban su reconocimiento. ¿Con quién lo ganó y por qué es el campeón? Aquí en Guadalajara no lo hay, pero así era. Así debe ser. Por eso yo pienso que sí les puedo ayudar en eso, porque sí podemos hacer el reconocimiento a la hora que el campeón, ya sea que lo retenga o cambie de dueño. Y yo pienso que es lo correcto. Un caso muy curioso, el de Mil Máscaras. Claro. El IWA, esa promoción duró solamente un año. El señor Mil Máscaras tiene defendiendo ese campeonato como 40 años aún. Y aún no tiene esa asociación o esa empresa, duró un año de vida. Y ahorita... Y él siguió defendiéndolo. Y lo sigue defendiendo. Estamos hablando de 30, 40 años después. Que desapareció. Y desapareció quien lo avalaba. Bueno, pero es correcto que él es el campeón y si no lo pierde, sigue siendo el campeón. Y o se sea, queda con él, porque si es, desaparece la empresa o lo que sea, pues él se queda. Le ha dado lustre ese campeonato, aunque no existe esa institución, él lo ha apostado cientos de veces. O sea, un campeonato. Se va a retirar con ese campeonato. Podemos enterrar con ese campeonato. El Rey tiene terminar con un campeonato. ¿Este cuál es el que trae? El de UWA. Sí. Ese ya desapareció. El último Canek reconocido fue Canek. Después lo ganó Wagner. Y estamos hablando de muchísimo después de que desapareció el Toro de Cuatro Caminos. Te voy a explicar una cosa. El que desaparezcan las empresas no quiere decir que tú no seas campeón. Porque en su momento lo defendiste. Tenemos una llamada muy interesante. Buenas tardes. Bueno. Sí, ¿quién nos llama? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la regidora Janet Velázquez Sedano, a sus órdenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Qué gusto que nos esté escuchando. Gracias, al contrario. Estaba escuchando aquí su programa y poniéndome a las órdenes, atendiendo a la invitación que me hicieron al aire. Claro. Por eso el motivo de mi llamada, que con mucho gusto el poder ir a platicarles toda la reforma que se hizo al reglamento de la comisión de en cuanto box, lucha libre y ahora la adhesión a las artes marciales mixtas. Bueno, pues sí, licenciada, digo, esto ya lo está viviendo de frente y de cerca. Yo creo que esta comisión pues le va a tener que poner todas las ganas del mundo para poder sacar esas regularizaciones, hacerlas efectivas y que se cumpla con un reglamento. Eso fue la intención de la reforma al reglamento. Había 16 años que no se le había hecho ninguna modificación y bueno, pues ahora se la estamos haciendo, ¿no? Donde se cuidó de los integrantes de la comisión, que fueran la gente reconocida en el medio con una calidad moral también. Fue un trabajo de muchos meses el estar platicando con gente que sabía de las diferentes disciplinas. En este caso, lo que ustedes están tocando de lucha libre, ¿no? Y algo donde se cuidó sobre todo, y bien lo comentaban ustedes, esta reforma no viene a matar al deporte. Al contrario, la intención de esta reforma es cuidar a los deportistas. Así es. En cuanto a su salud. Y obviamente, bueno, esas tres disciplinas, al final de cuentas, son un espectáculo y que también se tiene que cuidar, pero sobre todo es garantizar la salud de los deportistas, que son gente de alto rendimiento. Pues sí, ahora sí que eso es una de las formas en que se tiene que trabajar, profe, y yo creo que en el apoyo ya está precisamente la regidora, que se tiene que acercar precisamente a la programación de lo que se está viviendo en la actualidad ya en la lucha libre, para poder sacar todo lo que se requiere y lo que se está trabajando por ello en la comisión. Así es. No, de hecho, pues yo mi respeto y mi admiración, porque sí fue un reto que para ella ver sacado esas nuevas reformas, sí, así es, y seguir adelante con la comisión. No es fácil. No, ni vaya, una mujer luchona que también ya la vimos aquí en la entrega de los premios que sí se hizo. Aunque, licenciada, usted quería que le bailara a alguien, ¿no? ¿Sí o no? No. Ahí decían los demás luchadores. Yo nada más, bueno, pues si saben bailar, que lo demuestren cuando suben al ring, ¿no? En la parte de la pasarela. Pero no era obligatorio. Pero fíjate, el vaquero que baila. No quiso bailar. No, deja de eso. A ver, saquen la cooperacha. Ay, oye, vaquero, si no estás castígalo de una vez para que se no le den licencia. Dejará de ser técnico. La licencia invalidada inmediatamente. No. Lo único que sí le dije que no fue satánico. Sí, el hombre. El reconocimiento que tiene que subir ahí a mi oficina para podérselo entregar. Sí. Es así. Quiero conocerlo. El rudo de rudos. Yo lo veo diario, le voy a decir su mensaje, regidora. Dígale, a ver, que lo sigo esperando, que ya pasaron 3 días y no sabemos nada de él. A ver, pero el mensaje completo, el mensaje completo es que lo odiaba de niña, pero lo admira ahorita. Es correcto, sí, de niña me caía gordísimo. ¿Qué tal, regidora? Le habla Francisco Venegas, un gusto que la gente, las autoridades están metiéndose en esto de la lucha libre para revivirla. Porque desgraciadamente se nos está cayendo esto de la lucha libre y es importante que nos ayude el gobierno a levantarlo. Gracias, sí. Mira, la verdad que sí fue una preocupación de tu servidora. ¿Cómo podía ayudarles a la gente en este tema de deporte, no? Yo sí creo que por la parte del deporte, el deporte sana almas. Y lo comentaba, no sé si tú estuviste ese día en la entrega de los reconocimientos. Claro que sí, me invitaron. Que existen muchas historias y que ustedes son luchadores de vida, de lo que he estado escuchando alrededor de casi este año que tengo ahí en la regiduría con el presidente de esta comisión, es eso precisamente, el estar escuchando sus historias de vida, lo difícil que es llegar y subirse, ¿no? Vuelvo a decir, al final de cuentas es un espectáculo, pero es un espectáculo que lleva consigo muchos años de preparación, y que es un desgaste en lo corporal, en lo emocional, en lo físico, pero que sobre todo ustedes en el estar arriba, bueno, o sea, quien lo sufre, quien lo viven al 100% esa pasión, son ustedes. Y ahora que estamos del otro lado, que hoy su servidor le toca estar del otro lado, el lado de lo mejor del escritorio, que puede ser la parte a lo mejor más sencilla, es precisamente quererlos, ayudarles a ustedes, abonarles a los deportistas, y poder dejar un legado. Si bien es cierto, este reglamento no es perfecto, pero puede ser perfectible, ¿no? Que ustedes se sigan acercando, que tengan esa confianza y que me ilustren. Yo me dejaré ilustrar en dónde todavía pueden existir deficiencias del reglamento y que lo saquemos adelante en beneficio, pues, de ustedes, de los deportistas. Hasta los mismos medios, nosotros estamos narrando en radio, comentando en radio, en el caso de Paquito Espinosa, que está en televisión, pues nos da muchísimo gusto que ya esté haciéndose otra vez la comisión, porque hace mucha falta, tanto para el deporte como para los aficionados y hasta para los medios de comunicación. Mira, algo que viene de novedoso en este reglamento, aun cuando trae otras cosas, y que era mucho de la cuestión que me preocupaba, la parte de la salud de los deportistas, es que anteriormente nada más había una revisión médica, ¿no? Uh-huh. La de llegan al gimnasio o lugar donde se va a hacer el espectáculo, llegan, el doctor los revisa, y ya, posteriormente llegaba el turno de que tenían que subirse a luchar. Hoy con este reglamento, por aquellos que todavía no estén enterados, son dos revisiones el día del espectáculo. Genial. Una es en cuanto llegas, pasas a camerinos, y la segunda revisión va a ser minutos previos, porque así lo marca el reglamento, uh-huh, antes de poder subir al cuadrilátero, al ring o al octágono, ¿no? Perfecto. Sí. Eso es algo que viene de novedoso en el reglamento. Vuelvo a insistir, esto es para cuidar la salud de nuestros deportistas. Claro, claro, y muy valioso, porque algunos elementos, digo, omitiendo nombres porque luego a mí me va como en feria, son pero algunos elementos se han subido en un estado inconveniente que la gente me dice, ¿cómo es posible que les permitan? Estoy pagando un boleto y me está faltando el respeto. Entonces eso es muy obvio, muy claro, y que conste que no lo dije yo, que lo dijo la regidora, pero si ahora sí tengo quien me apoye, ahí está, lo voy a decir. Es correcto, no, hay que decir las cosas como son, ¿no? Sí. Sin necesidad de decir nombres, pero sí, eso fue algo que en este año casi de estar investigando, fue una situación que nos dimos cuenta. Y voy a decir, una parte es lo del espectáculo, pero otra es la cuestión de la salud de nuestros deportistas. Así es. Y precisamente es eso, no es matar al deporte, es dignificar al deportista. Uh-huh. Es que sean los eventos de una gran calidad, que existan, si de por sí ya la afición de la lucha libre cada vez es mayor, pues bueno, vamos cuidando y que los espectáculos sean de primer nivel. Estamos pagando o la gente paga un boleto para ver eso, ¿no? Grandes deportistas. Así es, así es. Oye, ¿y lo de las licencias cómo va, habla Botamán? ¿Cómo va lo de las licencias? ¿Cómo va de lo de las licencias en cuanto a qué? Disculpe. Sí, ¿dónde se van a tramitar al final de cuentas? ¿Qué requisitos van a ocupar? ¿Cuánto va a costar o cómo va a ser la cosa? Ok, anteriormente la pagaban las licencias en la comisión. Ya no va a ser así. Las licencias se van a pagar directamente en tesorería. Lo que se va a hacer es que quien no haya pagado todavía la licencia de este año, y digo, ya, sé que ya estamos por terminar el año, eso es un tema que lo acabo de ver precisamente en la semana, y ustedes ahorita van a tener la primicia. Se está viendo que lo que van a pagar para que puedan seguir pues luchando, en el caso de ustedes, se va a hacer un pago proporcional de los meses que hacen falta. Sería injusto que tuvieran que pagar la anualidad de la licencia, ¿no? Sí, así es. Entonces nada más se va a pagar la parte proporcional para terminar el año, y en enero tendrían que estar pagando ya lo que la anualidad de la licencia. Oh, qué buena noticia, ¿no? La verdad, qué bueno. Pues es una ayuda para el luchador. Qué bueno, ¿no? Que no tiene la culpa noticia de haberse... ¿Algo que decir, profe? Sí, bueno, pues ahora sí que agradecerle a la señora regidora que nos sacó de estas dudas, preguntas que ustedes me estaban haciendo, ahorita lo está aclarando ella, muy bien hecho, la felicito, son preguntas que a mí en lo particular el día del evento me hicieron de qué iba a pasar con eso de las licencias. Qué bueno que lo está diciendo ella, lo está aclarando, y nosotros poder seguir adelante con nuestro trabajo. Le agradezco, señora regidora, soy Francisco Gaitán. Sí, ¿cómo está, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy atenta yo a su entrevista que le estaban haciendo. Ah, sí, a la orden, aquí estamos. O sea que le andaba siguiendo los pasos precisamente, ¿sí? No porque fuera usted a hablar mal de nadie, sino que simplemente por saber más acerca de lo que está planeando la comisión de box, de lucha y de MMA, ¿no? Artes marciales mixtas. Bueno, licenciada, pues usted díganos, ¿cuándo se deja venir usted al programa aquí? Porque a lo mejor no le bailamos, pero... Pues bueno, la banda más sí le baila, No, ya le bailó, pero está muy federal el camino. Invítenme al satánico para que vaya al Andale. Programa. Ah, lo voy a invitar, va a ver. Acaba de venir hace 15 días. Sí, pero lo voy a traer otra vez, ¿eh? Quiero saber su opinión respecto al reglamento, él como rudo. Okay, es rudo hasta pagar el gasto, ¿eh? ¿No le hace? No importa. Bueno. Muy bien, pues la esperamos aquí, nos ponemos de acuerdo de que venga, que quede súper libre. Ok, sí, yo quedo, digo, quedo a la espera que ustedes me digan qué días están al aire, y con mucho gusto yo acudiré a su invitación. Es los domingos, todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Ah, pues el próximo domingo entonces estaremos ahí. Ok, el próximo domingo aquí esperamos. Lo esperamos. Perfecto. O si quiere ir a televisión también, ¿no, Tamón? También, ahí nos ponemos de acuerdo para también televisión o aquí en cabina, nos ponemos de acuerdo. Bueno. Pero el próximo domingo ya confirmado aquí, ¿eh? Perfecto. Okay. Quédale espera de todas maneras. Ok, las no se diga más. Y el domingo nos estamos viendo ahí. Ok. Muchas gracias, regidora. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes. Muy bien, pues ahí está, mira qué buena noticia, ¿no? Y ya lo dijo, profe. Primicia. Se venía haciendo como una duda, pues ahí está la aclaración, ¿no? Perfecto, me parece muy bien de parte de ella, ¿eh? Okay. La verdad que la está felicito. Echando ganas, ¿no? No, le está claro. Echando muchas y ganas. Y tiene pantalones. No lo demostró el día. Yo la vi de falda. No, pero... Ah, bueno, o sea, póngase el pelo. Ya van a empezar con sus cosas. Profe. Respeten, por favor, compañeros. Mejor vamos a una pausa. Pues eso y se dice, volvemos. Tiene pantalón. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre. Super libre. Super libre. Super libre. Super libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. ¿Necesitas dinero? Tenemos. tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla Itzia Bela Ustegui-Goitia, emprendedora. Yo siempre supe que quería tener mi propio negocio. Le tocamos la puerta al INADEM. Hemos apoyado a 1.6 millones de emprendedores y 730 mil micro, pequeñas y medianas empresas. Fue un apoyo que nos ayudó a escalar. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos los negocios inician con un emprendedor. Esa persona que usa sus ideas para transformar su vida y la de los demás. Si tú también quieres crear o expandir tu empresa, asiste a la Semana Nacional del Emprendedor y recibe los apoyos que necesitas para lograrlo. Del 3 al 8 de octubre. Regístrate. www.gob.mx/Semana del Emprendedor. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Bueno, pues ya estamos ahora sí que a este ritmo de este domingo de tarde de Super Libre. Vaya, vaya programa el que tenemos ahora sí que hablando de la comisión. Y vaya de estar derogando las cosas así de fácil para, bueno, no tan fácil para el luchador y que se vaya recordando. Y vaya que algo que también tenemos en la línea, mi querido Botamán, es vaya, recordarlo. ¿Eh? Vaya que sí, una agradable sorpresa. Tenemos en la línea nada más y nada menos que al Hijo del Santo. Buenas tardes, Hijo del Santo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. No, el gusto es de nosotros que nos hayas aceptado esta entrevista y llamar a tu programa Super Libre. Y la verdad estamos muy contentos recordando a tu señor padre desde el día de ayer. Así es, bueno, pues se fue un día, el día 23 de septiembre fue un día de mucha actividad, un día, pues la verdad muy, muy completo porque, bueno, el primer gran homenaje que se le ha hecho a mi padre por sus próximos 100 años de edad fue publicar un boleto o vender el boleto del metro de toda la Ciudad de México con la imagen de su máscara. Fue lo primero que logramos para homenajearlo. Y hace más de un año hablamos con Google y coordinamos una fecha importante y decidimos que fuera este 23 de septiembre, en donde pues en muchas partes del mundo, así como en México y en Centro Sudamérica, incluso en Rusia, al abrir la página de Google aparecía la máscara del santo. Así es que fue un día muy bonito con una excelente participación del público. No, excelente, yo creo, Hijo del Santo. Te habla Paco Espinosa y la verdad es que... Hola, Paco. Bien, gracias. La verdad es que sí, da un gusto enorme reconocer y se los dije yo en las redes sociales, que mucha gente pues ahora sí que nos sigue, decirles que la lucha libre se tiene que dignificar precisamente, y un ícono, un gran ícono, el deportista mexicano más reconocido, el Santo. Sí, la verdad que nos debemos de sentir orgullosos como mexicanos de tener un personaje tan importante, porque fíjate que algo que es digno de sentirse orgulloso y es cuando tú andas en algún otro en cualquier país. Ajá. Y ves un sombrero de charro, ves a Nuestra Virgen de Guadalupe, sí, ves un mariachi o ves una máscara del Santo y te dice México. Entonces nos ha dado identidad y eso, la verdad, yo me siento muy orgulloso de que así suceda con mi padre. Oye, te habla Botamán, bienvenido otra vez de nuevo, Hijo del Santo. Oye, tu papá, que la verdad, como dicen muchos luchadores actuales, viendo luchar a tu señor padre, se hicieron luchadores y después luchar contra él fue un sueño que no se lo podían creer. Sí, pues muchos grandes luchadores en sus entrevistas han compartido, han expresado que precisamente que se hicieron luchadores inspirados en las películas del Santo o al verlo luchar. Sí. Y sucede que, bueno, pues así van creciendo y de pronto se ven enfrente de él o de compañeros en un ring. Sí. Uno de ellos, ¿sabes? Que me lo... Bueno, él la amaba, mi padre era Lismark, que en paz descanse. Sí. Él se hizo luchador gracias al Santo y después fueron una pareja que pues dieron la vuelta a la República Mexicana. Incluso a Lismar le tocó luchar conmigo y se sentía muy orgulloso porque decía, mira, ya luché con el Santo, ahora con su hijo. Dos generaciones. Él, pues muchos más. Sí, sí. Hijo del Santo, te habla Francisco Venegas. Primero que nada, para felicitarte por estos 99 años de la leyenda de tu papá. Gracias, Francisco. Y para otra pregunta, ¿tú no tuviste la dicha de tener en el mismo ring, o sea, de participar, de luchar con tu señor padre? Pero ahora tu hijo, el Santo Junior, sí lo tiene. Sí, fue algo que a mí me hubiera encantado poder luchar con mi papá de compañero. Lamentablemente, cuando yo debuté, pues él ya estaba retirado y él era muy serio, muy profesional. Y sí. Cuando yo le propuse que luchara conmigo, me dijo, mijito, yo ya me retiré. Te acompaño vestido de civil, pero no, yo no lucho. Y fue algo que me hubiera gustado. Sin embargo, la vida... Pues ahora me ha dado la oportunidad de compartir un ring con mi hijo y créeme que es algo muy singular. En primer lugar, porque pues el nervio de estar con mi hijo, de que él se vea bien y de ver dos santos en el ring, pues es algo que a lo mejor al público le ha gustado mucho. Y bueno, no lo logré con mi padre, pero sí con mi hijo. Y para él, para mi hijo, ha sido pues un gran apoyo el estar junto conmigo en un ring. ¿El público cómo ha aceptado a tu hijo? Afortunadamente, mira, yo tuve la oportunidad de estar con él en Tijuana. Uh-huh. Antes él había luchado en él se vea bien. Y de ver dos santos en el ring, pues es algo que a lo mejor al público le ha gustado mucho. Y bueno, no lo logré con mi padre, pero sí con mi hijo, y para él, para mi hijo, ha sido pues un gran apoyo el estar junto conmigo en un ring. ¿El público cómo ha aceptado a tu hijo? Afortunadamente, mira, yo tuve la oportunidad de estar con él en Tijuana. Uh-huh. Antes él había luchado en Londres. La gente en sí. Londres es diferente, es otro público. Pero a mí me ha dado mucho orgullo ver que mi hijo, en primer lugar, lo digo de verdad, sinceramente, está muy bien preparado técnicamente. Y la gente lo recibió con mucho cariño, sus luchadores como Místico, como a muchos jóvenes, ¿no? Que yo de alguna manera he ido apoyando. Y ahora que lo veo a él como un luchador con experiencia de casi 34 años activo, puedo decir que tiene ángel, que es algo muy importante para un luchador, porque claro, puedes tener una gran técnica o ser un luchador muy espectacular, pero si no tienes ángel, la gente pues no te, como vulgarmente decimos en la lucha, no te compra, no, no te acepta. Y aceptaron muy bien a Santo Junior. Otra cosa que me gustó es que no se quedó atrás. Teníamos dos rivales en ese día, esa ocasión, fuertes, que eran Ángel Blanco Jr. y Rayman. Lo maltrataron, le rompieron la máscara, incluso sí. El Ángel Blanco le abrió la frente. Y yo desde mi lugar veía a mi hijo cómo sacaba el coraje, la casta, se defendió. Y eso pues me gustó mucho a mí y le gustó mucho al público. Entonces creo que tiene mucho futuro este joven. No porque sea mi hijo, pero de verdad creo que tiene mucho futuro y es cuestión de que él pues vaya tomando experiencia y cada día pues sintiéndose más seguro, porque ahorita lo siento como pues con inexperiencia, lógicamente. También siento que junto a mí él pues ve que está con un luchador que la gente ya tiene muy identificado, que es el hijo del Santo, pero el hecho de animarlo y todo pues le ha dado seguridad. No, y los nervios son los nervios, y vaya que tener al lado ahí a su padre y que lo esté calificando, yo creo que eso es algo muy difícil. Sí, yo pienso que, y se lo pregunté, y la verdad sí me dijo, papá, sí es difícil, pero pues le eché ganas y le dije, no, lo hiciste muy bien, pero no debe de ser fácil para él. Imagínate, yo pienso, si yo hubiera luchado con mi padre, yo pienso que me hubiera sentido igual, ¿no? Nervioso y con el gran compromiso de no fallarle a él ni al público. No, y las mallas hasta grandes las hubiera sentido, pero vaya por el hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, estamos también viendo aquí una en la información que tenemos. La primera revista de lanzamiento de la historieta del Santo fue en 1952. Así es. ¿Verdad? Y también fue el 3 de septiembre. Sí, también el Santo mostrando, también tenemos un sombrero que le obsequió su amigo Javier Solís en 1964. Así es, pues hay muchos recuerdos. Sí, no, muchísimos. Del Santo. Javier Solís fue un buen amigo de él y hay una anécdota que mi papá contaba, pues de alguna manera lamentándose, cuando falleció Javier Solís, él dudaba si ir o no al sepelio, porque mi papá pensaba, si voy con máscara, pueden pensar que me estoy haciendo publicidad a costillas de, sí, de este acontecimiento, y si voy sin máscara me pueden tomar una fotografía. Y no fue. Uh-huh. Con el tiempo pues se arrepintió, porque él debió haber ido con su máscara, porque eran amigos y bueno, pues es algo que él siempre lamentó, pero siempre lo quiso mucho. Y hoy yo tengo la gran fortuna de llevar una amistad muy cercana y muy bonita con su hijo, con Gabriel Solís, y recordamos muchos momentos. Gabriel no recuerda mucho a su papá, porque cuando murió Javier Solís él era un bebé, bueno, un niño de 3 años, uh-huh, pero compartimos mucho la amistad de nuestros padres. Así es, y luego también con Capulina en 1967, también en el cine con Capulina. No te escuché. En 1967 también trabajaron al lado de Capulina. Sí, también mi padre llevó una bonita amistad con don Gaspar Enaine. Primero, no sé si ustedes recuerden que hacían una especie, bueno, eran corridas de toros. Sí, lo que estamos viendo. ¿Tu papá era taurino? ¿Le gustaba la fiesta brava? Ah, le pegaba a los toros. Sí, sí, sí, le sí, gustaba, sí, le gustaba mucho. Y era muy profesional, porque cuando él hacía este tipo de actividades, se iba a entrenar, se llevaba su capote, lo ayudaban con una carretilla, esa clásica carretilla que tiene una cabeza de toro, sí, y practicaba para hacerlo lo mejor posible ante el público, y también hicieron cine, de alguna manera, yo creo que esta fue la única película, pues, de comedia del Santo con Capulina, y en esta película, bueno, pues, ahí el hijo del Santo hizo su debut luchando cinematográfico cuando tenía 7 años. Sí, sí, sí. Y fue una experiencia muy bonita con mi padre. Luchando con tu papá, una lucha espectacular. Luchando contra el Santo. Y la verdad, vimos en los festivales que se hacían antes, en las plazas de toros, a tu papá toreando vaquillas. Sí, sí, era algo que a él le gustaba. Y muchas veces lo hizo junto con Capulina, en otras ocasiones con otros luchadores como Black Shadow, con el Gladiador, incluso hay también fotos con Resortes, y bueno, pues era un éxito, veías las plazas de toros a reventar en muchos lugares de la República Mexicana y de Centro y Sudamérica. Ah, sí. Oye, santo. Aquí está el profesor Francisco Gaitán, que te quiere saludar, hijo del Santo. Claro que sí, hola profesor. Pues muy buenas tardes, pues primeramente una felicitación por estos festejos y a la vez pues agradecerte de esta llamada que nos hiciste. En alguna ocasión tuvimos que compartir el ring y ahora los micrófonos. Me da mucho claro gusto saludarte. Sí. Gracias. Y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, recibo un saludo con mucho cariño y gracias por su comentario. Oye, hijo del Santo, ¿cuándo te haremos luchando de nuevo acá por México? En Guadalajara. Guadalajara, pues, sobre todo. ¿En dónde? En Guadalajara. ¿Cuándo veremos al hijo del Santo? Fíjate que hay buenas propuestas para ir a Guadalajara. Yo quisiera organizar una función o ir con algún promotor que tenga interés. Me encantaría ir con Santo Junior para que él haga su presentación oficial en Guadalajara. De lujo. Y regresar yo al ring. Si yo recuerdo, la última vez que me presenté fue en el Auditorio Benito Juárez, sí, En ese cartel estaban Rayo de Jalisco Junior, el hijo del perro Aguayo, el solitario, el hijo del solitario. Esto hace unos 6 años o un poco más. Sí, ya hace rato. Y la verdad sí tengo muchas ganas de volver a Guadalajara. Ya regresé ahorita a los cuadriláteros con Santo Junior, quien él está hoy presentándose en Houston. Y mañana nos vamos a encontrar en Nuevo Laredo, ahí nos vamos a presentar los dos. Y ojalá Guadalajara sea una de las plazas que próximamente podamos visitar. Oye, hijo del santo, y bueno, pues ahora sí que se suscita un pleito casado precisamente con Rayman y el Ángel Blanco Jr., tanto que el coraje partió más allá y tú le haces un reto por la máscara a Rayman. Sí, lo que pasa es que Rayman, yo pensé, por ser técnico él, al menos, porque me avisa, bueno, alguien me dijo que en Guadalajara anda de rudo. Sí. Pero yo lo sentí como si fuera mi compañero y dije, va a luchar de manera técnica, pero no, se hizo muy buena mancuerna con el Ángel Blanco Jr., sí. Se acoplaron bien, y la verdad sí, pues se pasaron con Santo Jr., sí. Y entonces, bueno, pues ya me conocen, yo soy siempre muy, pues me enojo en el ring. De mecha cortita, ¿eh? Me tocan la máscara, o sea, me faltan al respeto, rompiendo mi máscara, y pues, sin medir consecuencias, sí le hice un reto, le lancé un reto por las máscaras, y no, dijo que no, dijo que sí, así es que, pues, si sostiene su palabra, ¿por qué no? Y me encantaría, sería extraordinario que fuera en Guadalajara. Así es. Oye, dos preguntas, hijo del santo, la primera, la lesión, ¿cómo sigues de la lesión? ¿Cómo te sientes, a qué tanto por ciento de tu nivel? Pues mira, estuve fuera de actividad casi 2 años, siguiendo las indicaciones de los médicos, y afortunadamente no me tuvieron que operar. El reposo fue suficiente para que mi lesión sanara. Me dieron de alta, pero pensé que pues ya era el momento de ir diciendo adiós. Y de pronto la vida me da la sorpresa de que Santo Junior da el paso de debutar, y hagan de cuenta que me pusieron nuevas pilas, y dije, no, pues si él va a echarle, pues me voy con él para apoyarlo. Y ahorita, pues la verdad, me he sentido muy bien, he estado entrenando para presentarme en las diferentes plazas, porque creo que eso es muy importante, estar siempre al 100% para el público. He estado entrenando en el ring, he estado con muchos jóvenes que traen otro ritmo luchístico, y pues me estoy acoplando para tener una buena condición. Me he sentido bien, pero no quiero abusar, entonces voy a acompañar en algunas luchas a Santo Junior en lo que resta de este año, del próximo 2017, y tal vez ya más adelante ir pensando en decir adiós y dejándole ya la estafeta a Santo Junior. Y la otra, ¿qué opinas del día del día del luchador que se acaba de nombrar? Pues les voy a ser muy honesto con este tema. Yo lo considero el día de la Arena México. ¿Y eso? Porque este evento lo propuso la Arena México, y no tomaron en cuenta la opinión de Mil Máscaras, no pidieron la opinión de Canek, de Fishman, del Hijo del Santo, de Blue Demon Jr. Esto lo hicieron el Consejo Mundial de Lucha Libre directamente, entonces, pues, el festejo es para la Arena México. Yo creo que el Día del Luchador, porque si me hubieran pedido a mí una opinión, yo hubiera propuesto que fuera el 23 de septiembre. Mil Máscaras pudo haber propuesto otra fecha, en fin. Pero me da gusto por mis compañeros que trabajan en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero yo no me siento parte de este festejo. Porque el Día del Luchador para mí puede ser otra fecha más significativa, como el aniversario del debut del Santo, que fue un 26 de julio, porque eso lo digo porque nos guste o no nos guste, la bandera de la lucha libre mexicana se llama el Santo. El ícono. Sí, sinceramente. Entonces creo que si en Europa vas a festejar una fecha tan importante, pues en Europa conocen al Santo. Oye, hijo del Santo, conocen dos preguntas. ¿cuándo regresas a televisión? Porque era maravilloso tu programa de experiencias con el Hijo del Santo. Y la segunda es sobre la película que quieren hacer sobre la vida de tu papá. Bueno, el programa de televisión tuvo mucho éxito, afortunadamente le gustaba mucho al público. Muchísimo. Lamentablemente, pues todo tiene un ciclo, pero me encantaría retomarlo con cualquier otra televisora que tenga interés. Y la película está caminando. Estamos trabajando de la mano de Alex de la Iglesia, pero todo va poco a poco. Y no es una película de la vida del santo. Esto es una película de aventuras, obviamente retomando la imagen del santo, y los protagonistas serían el Hijo del Santo y Santo Junior. Y hay otro proyecto que está todavía resguardado, que es el documental del Hombre Detrás de la Máscara, que este documental ya está terminado y ha estado solamente en festivales. Sí. Y espero que muy pronto podamos verlo en cines. Perfecto, yo creo que va a ser un año lleno de muchísimas actividades. Ojalá y acá por Guadalajara organicemos algo. Hay que hablar con David, precisamente tu sobrino, para organizar algo acerca de lo que es pues este ícono de la lucha libre, y tenerte de invitado a ti aquí sería genial. Claro que sí, pues vamos a organizarnos. Hay muchas maneras de homenajear al santo, de recordarlo. Yo aquí lo que ahorita estoy organizando son exposiciones. Así es. Estoy trabajando con el gobierno de la Ciudad de México para lograr este gran sueño que he tenido desde hace muchos años de poner el Museo del Santo. Sí, genial. Y seguir haciendo eventos deportivos y culturales para celebrar estos 100 años o el centenario del santo. Así es. Pues te agradecemos muchísimo, Hijo del Santo. La verdad es que es un honor tenerte nuevamente aquí en Super Libre, y que la gente esté al pendiente de lo que es ahora la carrera del Santo Junior. Gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta llamada. Un saludo a nuestro querido David Flores Magón. Así es. Y a todo el equipo de ustedes. Que estén muy bien, y un saludo al público de Guadalajara. Muchas gracias. El día que vengas a Guadalajara, de verdad, te esperamos aquí en Super Libre. Claro que sí, por ahí nos vemos muy pronto, espero así que sea. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Hasta luego. Ay, ahí está. Pues te dijo del santo. ¡Ah, Paquito! Bárbaro, Paquito. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Ahora los sábados son de lucha libre. Revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. A partir de las 8 de la noche. Lucha Libre. Lucha Libre. Lucha Libre. Dinámica y espectacular narración con el mejor equipo. En la esquina ruda, la picardía del ingobernable Botamán Rush y el inigualable rudo del micrófono Paco Espinosa. En la esquina técnica, el implacable Alejandro Espinosa. En la esquina neutral, el imparcial Francisco Venegas. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Canal 58 y Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. ¿Deudas? tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. En Nueva Alianza, estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump. Buscan el resto. A México se le respeta. Vamos, turquesa. Vamos, Nueva Alianza. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Hablan alumnos de la Escuela Héroes de la Independencia que cuenta con celdas solares. En cada mesa poníamos una parafina para que viéramos las letras. 20% de la energía total del país proviene de fuentes limpias como la geotérmica, eólica, hidroeléctrica, solar y bioenergía. Me siento muy feliz porque ahora ya hay luz. Es como magia. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, muy bien, Paquito Espinosa, felicidades de nuevo. Muchas gracias, compañero. Pues hay que seguir trabajando en pro de la lucha, en lugar de andarnos quejando. Aquí no somos los únicos, ni los No, ni, nada, ni somos los ni más importantes, ni somos los únicos que traemos changos colgados. Simplemente hacemos nuestro trabajo y se acabó. Señor Francisco Gaitán, tenemos una pregunta para usted. Dice Juan Ernesto López Díaz, pregúntale al señor Gaitán, ¿qué opina de la lucha extrema sangrienta? Bueno, es algo que no está contemplando en la lucha libre, eso ya... Ahora sí que, por eso hay otra rama ya más, que es ahora las artes marciales mixtas. Uh-huh. Nosotros, ¿ahí va a entrar esa lucha? No, nosotros no teníamos permitido en el anterior administración que hubiera luchas extremas. Uh-huh. En esta actual administración, creo que por eso separaron las cosas. Bots, lucha y artes marciales. Yo pienso que eso se va a tener que ir. Sí, porque esos sí son sangrientos, sí. Las artes mixtas, sí. O sea... Así lo es. Vemos con todo. Saludos para todo el equipo de Super Libre, de parte de la señora Guillermina Ángeles Montes y Juan Ramón Martínez Rodríguez Álvarez, ¿verdad? Álvarez. Saludos a todos. Y Daniel Flores Aguilera también lo felicita al señor Francisco Gaitán. Sí, gracias. Seguimos con los saludos. Bueno, pues ahora sí que tenemos más saludos, señora Montes, o usted no los quiere decir. Si no os quiere decir que tenemos la voz. No, oficial. Saludos no tenemos. Tenemos nada más bueno, todavía no están los ganadores. Anótese, quedan tres minutos para que se anote el Tapatío Tour. Tres minutos igual y a la gente, pues ahora sí que. En tres minutos muchas cosas pueden suceder. Y sobre todo si usted está así como que con la cara de. ¿El hijo del santo? Sí, era el hijo del santo. Sí, o sea, simplemente no me tengo que colgar de que, es que por mí. No, simplemente si trabajamos en equipo hay que hacerlo. No necesito que me den un reconocimiento, aunque Willy Loco Estrada lo hizo. Sí, yo no necesito, y de verdad se los digo, que me estén reconociendo mi trabajo. Me gusta el reconocimiento, sí, y me gusta que lo sepa la gente, Pero el hecho de que yo tenga que tener un papel, porque yo así me lo he ganado, no, yo tengo un año para la televisión y no me estoy colgando de nada. Tengo siete años ya en Super Libre y 4 narrando en la radio para lo que es la lucha libre en vivo. Y eso no me tiene que decir. Que se te subió, ustedes, dicen. No, para nada. ¿Quién se subió? ¿Quién se subió? Yo creo. No, pero tú dime quién. Si se te subió, ¿no? Yo creo que si esto hubiera sido algo de mi parte, o que yo me estuviera jalando los pelos, porque a mí no. Simplemente es una labor de equipo. Y quiero y respeto a la lucha libre, por eso lo hago. Y como ya se lo dije a don Pablo Romero, y que yo sé que nos escucha también, es que dignificar la lucha es precisamente nuestra labor. Yo sé que algunos elementos se molestan por lo que hemos dicho, pero pues lo siento, o sea, cada quien tiene su opinión, lo acaba de decir el Hijo del Santo. Así es. Oiga, y si por eso se van a molestar, pues no, mejor apáguele a su radito. Rápidamente, a su radiecito. Porque el tiempo nos apremia. Hubo unos reconocimientos en días pasados aquí en la Arena Coliseo. ¿Su opinión de esto, señor Gaitán? Bueno, creo que fue bastante aceptado, fue muy bonito la ceremonia, fue muy bonito la entrega de reconocimientos. Y aquí sí nos involucramos, está tanto el gobierno como la regidora, como las empresas. Jamás había visto yo las arenas juntas, que es la Jalisco, la Roberto Paz y la Arena Coliseo. Yo la verdad estoy muy contento con ese logro que se ha hecho. Sí. Fue muy emotivo, muy, muy bonito. No esperaba yo menos, pero ahora sí que fue más de lo que yo esperaba. Sí. Muy bonito, ¿eh? La verdad, ojalá, pues es el primer año, esperemos que los años que vengan tengamos tiempo para organizar esto todavía mucho mejor. Sí, estuvo bien, pero puede estar mucho mejor. Efectivamente. ¿Verdad? Hacer las invitaciones como ¿Quién hizo las ternas, ustedes? Sabemos, no, fue presentada por las empresas, ¿verdad? Claro, se quedaron muchos fuera, pero faltan muchos años. Dios quiera. Para que esto... Que nos los alcance, ¿no? Ojalá. Y vamos a seguir adelante. Yo pienso que fue la primera, nos salió bien, pues yo espero que la próxima nos salga mejor. Sí, eso es importante, porque sí, la gente se preguntaba por qué no está fulano aquí, si me engano. Bueno, pues a lo mejor no es que se haya hecho al vapor, sino simple y sencillamente si se le pide a cada empresa que haga una relación de sus elementos, ahí está manejado precisamente por cada quien. No, y lo que te iba a decir yo, por ejemplo, yo no sabía, porque yo decía, oye, pues esto, ¿por qué este y este no? Como siempre, ¿verdad? No va a faltar que sobre, que falta. Es que gusto. No se le da gusto a todo el mundo. Pero, por ejemplo, yo le hice la pregunta al señor Gaitán por lo mismo. Si ellos habían escogido las terras, pero no, dice que no, cada arena. Y pues yo creo que aquí en la Coliseo les faltó algo. No. Si nos está escuchando la regidora, también faltó algo. Okay. Las personas que llevan más en los medios de comunicación, tengo aquí dos compañeros que llevan más de 8 años en esto. El señor Octavio, que tiene más de 14 dándole seguimiento y dándole... Mira, será algo que es muy bueno. La gente, a mí me para la gente y me lo reconoce, y la verdad es que hasta mi madre se quedó sorprendida. Fuimos al hospital y me dice, ¿cómo es posible que, mamá, ese es el alcance que tiene lo que a lo mejor lo que estoy haciendo? Pero no me siento más que nadie, ni mucho menos, simplemente reconocerlo. El público que nos ve y el gracias. Oye, Botamán, ¿cómo me haces reír y qué? Con eso yo soy feliz. Mira, gusto se rompe en género, sí, a todos nos van a decir de todo. Sí, hay gente ya que tenemos fans que nos hacen la vida imposible, besos a las fans. Yo no tengo nada que hacer, ni que ver, ni mucho menos que andarme colgando de nada. Si a mí me pusieron a narrar en la televisión, a lo mejor hubo alguien que no le pareció, pues en gusto se rompe géneros. Yo hago mi labor, yo hago mi trabajo y se acabó. Esa es una de las cosas que yo meritoriamente me lo he ganado, no me ha regalado nada a nadie. Piensa mucha gente que yo me colgué de la fama de mi hermano. Mi hermano tiene una fama, pero de aquel lado, es más, en el Estado de México, y en México lo conocen bastante bien. Pero lo que él hace no interfiere. No tiene nada que ver con lo tuyo. Nada que ver yo con lo mismo tuyo. Le dije a un comentarista, a un locutor de una radio que viene aquí los martes, porque me saludó como el hermano de Víctor Manuel Espinosa. O sea, es un honor que sea mi hermano. O sea, yo lo tengo cerca, a ese pues cerca literalmente. Es mi hermano y claro que lo amo, no lo quiero, lo amo. Pero tú tienes tu carrera. Pero yo tengo mi propio quehacer. Y le dije, ¿sabes qué, brother? No me vuelvas a saludar así en buena onda. Si no conoces mi nombre, carajo, pregúntale a alguien que te lo pueda decir. Si me odian y no pueden decirte mi nombre, pues ahí está en la lista. También yo tengo un nombrecito ahí pequeñito. Y carajo, o sea, no que no pese, pero también no puedo pasar desapercibido. Así es que si no conoces mi nombre, pues te lo vuelvo a pedir de favor, porque aquí yo he hecho mi labor. Y si tú no me conocías, pues yo creo que eso es lo que tú tienes que hacer, acercarte a la lucha y conocer de todo. Porque de repente, pues a nosotros nos corresponde como como no los conocedores, sino como los más viejos de los que estamos aquí, pues a veces les damos algunas cosas así como partituras para que ustedes puedan decir algo. O el que la lista se cambió de luchadores y, oye, ¿sabes que no viene fulano? Viene nosotros mirando. No nos mandan los martes, no nos mandan nada de lista de cambios, ¿eh? ¿No, ¿no te mandan? No, no. ¿Por qué? Pues no sé, yo no sé. Si me está escuchando Daniel Cruz, yo cambios que hay, no sabemos. Creo que hay un cortocircuito ahí en el departamento de comunicación. Yo veo a todo el mundo cosas y a nosotros no nos llega nada. Le veo que... qué póster y qué sabe qué cosas y qué y cambios en la... No, a nosotros no nos llega nada. ¿Playera no te ha llegado? No, nada, no. Nosotros somos de Canal 58, no somos... No somos de casa. Entonces, con razón yo nomás recibí una porque no tengo te digo, acceso entonces, para dos. Nosotros no, por eso, pero... No soy del staff. Te quejabas y mira ahora... Mira, pues te mando antes de que se nos acabe el tiempo, un saludo de Sergio Gerardo Sandoval. Ah, el Sopilote. El Sopilote, la banda de los hermanos de Sopilote dice que agradecer a Paquito por los carteles y me apunto para los vueltos del martes. Muy bien, pues ya hablaste demasiado tarde, apenas ya llegué, ya está, tenemos los ganadores, pero para el próximo martes, el próximo domingo anote. ¿Para cuándo quiere? Para el martes. Ah, pues tú se los consigo. Ahí está. Que me los cobren y ya, pues Paco voy y le digo a la regidora, apóyeme, por favor, la regidora. Cuenta la regidora es mi super ídolo. Paco Espinosa los va a pagar, entonces ya, ahí están. Muy bien, bueno, ganadores del Tapatío Tour. ¿Quién fue la ganadora o ganador? Ganadores del Tapatío Tour, es María Elena Trujillo Medina. ¿Otra vez? Repito, María Elena Trujillo Medina es del Tapatío Tour. Caja 5, puerta 1, no sé qué. Puedes pasar por departamento de niños, caja 4. Aquí en Canal 58, todos los días de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Con Botamán. Pues aquí en la que ya no dejan salir. Para que salgan la foto con Botamán, si no, no vale. De 11 a 5 de la tarde, tu cortesía del Tapatío Tour aquí en Canal 58. Los ganadores de boletos de domingo y martes. Tenemos los ganadores para el día de hoy, que es domingo: Gabriel Rosas, Sandra Díaz Naranjo, Miguel Elisea Almaguer, José Luis Ortega, Martín Pérez Martínez, Leticia Franco García, Guillermina Ángel Montes, Manuel Aguayo, Juan Ramón Martínez Álvarez y Daniel Flores Gutiérrez. Daniel Flores Gutiérrez les manda saludos a todo el equipo de Super Libre. Saludos. Por cierto, antes de que les diga del martes, dice Mari García. Mari García Venegas, que no eches carrillas a Alejandro. Que no seas envidioso, así yo no sé. Lo envidio por guapo, seguramente. Ve de más por eso. Estos son los ganadores del día de hoy. Los ganadores para el martes: Raimundo Hernández, Gerardo Molinar, Aida Falcón, Estefanía Vargas. ¿Y este quién lo anotó? Henry Falcón. ¡Qué letrita! Puros familiares, dáselos al público. No, hago como los revendo. Sí, no, pues ya dicen que está haciendo business, ¿eh? Muy bien, bueno, gracias, señora Montes, despídase. Muchas gracias y es un placer estar de nuevo con ustedes. Hasta luego. Señor Francisco, así digamos. Bueno, la verdad es que felicitarlos por este programa de hoy. Yo venía por una hora, nos alargamos a las dos horas. La verdad es que me la pasé muy bien, lo disfruté y los admiro ahora sí con todo esto que están haciendo. Su labor es reconocida. Muchas gracias. La verdad, mis respetos. Que usted lo diga, eso vale más que esté nublado o que salga el sol. La verdad es que es un halago, profe. Uy, ¿sabes qué? No, el profe, del momento que hace ocho días le dije que si podía venir, inmediatamente me dijo que sí. También usted, profe, mis respetos. Cada que le digo que si puede venir, inmediatamente me dice que sí. No vamos a quemar a nadie, pero por ahí quedó de venir otra persona, regidora, así es que pues vaya poniéndoles ahora sí que no las facilidades para que se puedan venir. Muchas gracias, profe. Gracias, la verdad, profesor. Un placer como siempre. Un placer estar aquí. Gracias a ustedes que me invitaron. Y no es que no sea la última, profe. No es la primera ni la última. Profe, y otra cosa, recíbanos, porque de repente hubo alguien que ya no me recibió porque dijeron, ¿quién es? Paco Espinosa. No, dile que no estoy. Carajo, y me cerraron en la puerta porque iba a ver qué estaba pasando con las licencias. No, usted tiene las puertas abiertas. Muchas gracias, profe. Y usted también. Gracias. ¿Yo también? Claro. Bueno, pues todos. Ok, pues todo el equipo de Canal 58. Muchas gracias, profe. Asesores para atenderlos, las dudas que tengan con todo gusto. Claro que sí. Cuando tenga su oficina nos viene a presumir, Por supuesto que sí. Ándele, ya está. Paquito Espinosa, pues muchas gracias, No, al contrario, es un placer, como siempre, trabajar para Super Libre. He tenido muchas dificultades, lo voy a decir. Me van a hacer unos exámenes médicos que por ahí traigo un pequeño problema, ya les contaré, no es nada y yo espero que no se agrave mucho, pero sí he estado con algunos altibajos, he dejado a lo mejor de estar repartiendo para Super Libre, pero yo siempre lo voy a decir, esta es mi casa, yo no le tengo otro agradecimiento a nadie más más que a Botamán, y lo voy a decir aquí públicamente y a mis compañeros que me han arropado como debe de ser. Sin embargo, también claro que tengo que agradecer a lo que he hecho ahorita en la televisión, pero que he superado las barreras que se me han puesto, y yo por la lucha libre lo estoy haciendo. He sido capaz incluso de haber abandonado en algún momento dado a mi hijo para venirme al programa, no abandonado de dejarlo, sino de poderlo no ver en algunas semanas, no verlo o no traerlo ya porque tiene que estar viviendo más lejos y tiene que ir a la escuela, entonces ya no lo puedo traer. Esa es mi vida y no voy a cambiar. Agradecerle también a David Flores Magón, que es mi amigo, un gran brother que siempre está al pendiente también de Super Libre, y yo sé que en algún momento dado, como le dije al Hijo del Santo, vamos a trabajar por traer algo del Santo. Claro que sí, porque es un gran ícono y no lo podemos, no me imagino la lucha sin un santo. Así es, descansa en paz. Oye, señor Venegas, muchas gracias. Muchas gracias, Botamán, Paquito, a todo el equipo de Super Libre, al profe Flash y sobre todo a la gente que nos escucha en casita. Gracias. Y también agradecer a la gente que nos pone trabas. Cada vez que nos ponen trabas, nos cuesta más trabajo, pero lo hacemos mejor. Sí, nos gusta, son piedritas. Es que hay que subirla. Ese chiste de la vida, sino qué chiste tuviera. Son escalones, ¿verdad? Pero sí, vamos subiendo. A todos, muchas gracias. Allá Javier Saizar, el productor. Y escúchenlo, 33 revoluciones por minuto, todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Jenny, échele ganas. Alejandro, pues a ver qué hace. A mi señora madre, que ya anda inquieta, ya anda caminando. Ah, felicidades, qué buena noche. Echándole ganas. A todos, muchas gracias. Nos escuchamos a las 6 de la tarde. ¡Vámonos!